for you. Buenas noches y bienvenidos al 25º programa de Moncada Juego 3, último programa del trimestre. Hoy cerramos trimestre y nos tomaremos unas vacaciones de una semanita, sin MEG. Bueno, porque ya sabéis, Semana Santa es lo que tiene y es lo que toca. Pero no adelantemos acontecimientos y centrémonos en el viaje que tenemos hoy, un viaje por unos paisajes preciosistas. Hablamos de los pasajes de Oblivion. Así que hoy tenemos un The Elder Scrolls Day, podríamos decir. Haremos un recorrido por la saga, haremos un análisis a Oblivion y, como siempre, os acompañaremos con las noticias de la semana. Hoy no tenemos lista. Para ello, tenemos al Mech Team, David Freeman. Buenas noches. Muy buenas, Por fin ha llegado el gran día en el que analizamos el grandioso Oblivion. Ya teníamos ganas, ya le hemos dado caña. Realmente ha sido muchísimas horas, muy poca vida social. Pero aquí estamos para analizar cómo se merece este grandioso juego. Le acompaña a su lado, como de costumbre, cerquita, Samuel Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches a todos. Sin duda hay un programa que yo creo que gustará. Vamos a hacer un repaso bastante exhaustivo a la saga, que creo que será la primera vez que la gente empieza a conocer un poco el Elder Scrolls. Seguro que Oblivion ha dado a conocer esta saga a mucha gente que hasta ahora no la conocía. Eso garantizado. Entonces vale la pena ver que Oblivion, el mundo de Tamriel, es enorme y hay muchas cosas por conocer y por saber. Y bueno, como íbamos diciendo, tenemos a una chica sorpresa. Tenemos con nosotros a la grandiosa, a la magnífica y a la sexy, Yuri Shake. Hola Yuri, buenas noches. Muy buenas. Me ha costado llegar, pero bueno, he encontrado la mazmorra adecuada para llegar hasta aquí. ¿La has encontrado? La encontré. Vale, vale, bueno. Pues nada, aquí reunido el equipo junto a una hoguera en una de las posadas de la ciudad imperial, hacemos una breve pausa y empezamos con The Elder Scrolls Day. Hasta ahora. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario, análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas, noticias del sector y empresas de videojuegos en España, retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. Ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Y entramos en las noticias de la semana, noticias comprendidas entre el 29 de marzo y el 5 de abril. Así que empezamos con la primera noticia. Hay rumores de la conferencia que celebró, bueno, que celebrará Microsoft en Japón el día 6 de abril. Así es, dentro de unas horitas se supone que Microsoft dará una conferencia en Japón bastante importante, o eso dicen los rumores, las malas lenguas, en la que también se dice que podrían anunciar títulos de gran calibre, AAA, exclusivos. Yo soy bastante escéptico, pero bueno. Sí, la verdad que aquí somos bastante escépticos con el tema, pero atención a los títulos exclusivos. A supuestos títulos exclusivos. Supuestos, una nueva entrega de la saga Chrono, la que todos conoceremos como Chrono Trigger, por ejemplo, en Super Nintendo. Bueno, es en Super Nintendo, reeditado en Play. Chrono Trigger, Chrono Cross. Trigger, correcto. Y Chrono Cross. Un juego de Square Enix, no se sabe cuál, pero bueno, un proyecto. Otro de la saga Children of Mana, de la serie Lufia. Un proyecto online de Level 5, un nuevo Pro Evolution, incluso un Phantasy Star Universe. ¿Exclusivos para 360? Yo lo dudo. Pero dudoso. Bueno, dentro de unas horas se sabrá. ¿Cuánta pasta hay por ahí corriendo, señores, si es así? Es que... La cartera de alguno de los vicepresidentes de Microsoft. 360 en Japón no es que esté para tirar cohetes. Y que un desarrollador se arriesgue a solo sacar un juego que puede vender mucho en Japón para una consola que allí está de momento prácticamente en coma, no sé yo, es muy arriesgado. Habrá que dar tiempo y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Siguiente noticia, PlayStation en el Festival de Cine Asiático de Barcelona. Así es, en el Festival de Cine Asiático, que durante todos estos años ha presentado en Barcelona grandes cortos de varios países asiáticos. El año pasado fue China, si mal no recuerdo, y siempre ha mostrado gran calidad a nivel cinematográfico. Estará presente junto con Sony, premiando a la mejor producción para la sección de cinema con la nada despreciable cifra de 3.000 euros. O sea, es una forma de aunar videojuegos y cine, que también ponen un poco de anime. Y además gratuito. Creo que es una buena forma de acercar los videojuegos hacia el cine. Aparte, allí, bueno, todo lo que, como tú has dicho, es anime, cine asiático. Este año toca India. Veremos ahí qué pueden meter. Y creo que aún va muy relacionado. Juegos de indios. Prima, te has castigado, ¿eh? No, por favor. Porque además, como empecéis a lanzar chistes no, de los para dos... No, para nada. Vale, paramos. Pues, en fin, eso, yo creo que es una buena iniciativa de Play. Prosigamos. Dead Rising en septiembre para Europa. Buena noticia. El survival horror, bueno, más que survival, de acción, comercial zombies... horror. No. Sí, comercial. De Capcom, este juego para 360 que se desarrolla en exclusiva... En el que, bueno, tendremos que pelear con cientos y cientos de zombies, con cualquier cosa que tengamos a nuestro alcance. Parece ser que saldrá ya en septiembre en Europa. Aún no sabe el día exacto, pero al menos ya se sabe una fecha un poco más aproximada. De 360 pasamos a Nintendo, que admite haber aumentado sus beneficios. Gran noticia. Sin duda. Pero tiene un truco la noticia. La depreciación del yen respecto al dólar hace que estos beneficios hayan sido los mayores respecto al año... No, desde el año 2001. Pero bueno. Pero bueno, es un matiz. No, igualmente es creíble, ya... es creíble, claro, porque de ese se nota que ha aumentado las arcas de Nintendo. Con eso han barrido lo que han querido y más. Pues que sigan barriendo. Microsoft es demandada por su Xbox 360. Curiosa noticia. Me encanta esta noticia, o sea... Qué malo sí, eres. Sí, ya faltaba, ¿no? Alguna demanda del estilo. Es que Microsoft, si no está en un juzgado y... No es Microsoft, o sea... Los abogados pronto se harán más ricos que el propio Bill Gates, porque no paran, o sea... Juicio tras juicio. Ahora resulta que... Lunsen Technologies, que es una compañía norteamericana de comunicaciones, ¿vale? Que se había fusionado con Alcatel, es la que ha interpuesto la demanda. ¿Por qué? Concretamente, debido al uso de la tecnología MPEG-2 de vídeo, ¿no? La que todo el mundo conoce que utilizan los DVDs de toda la vida, ¿vale? Pues por lo visto afecta directamente a los intereses de Lunsen. ¿Qué dices? ¿Y qué intereses son estos? ¿Por cómo? ¿Y en qué afectan? Pero bueno, aún no ha trascendido nada más, pero se supone que si se han atrevido a demandar a Microsoft, base legal sí, pero tendrán. Realmente, tú puedes demandarlo, pero luego llegará a un acuerdo previo, pero es que ni eso. Sí, sí, exacto, han dicho... O sea, han ido directamente a comparecer a juicio. Han o dicho, sea, no queremos acuerdo, queremos directamente ¿por qué demanda. Creen que pueden sacar tajada de claro, aquí? O sea, es decir, se están arriesgando algo grande. Pero digo yo que si se arriesgan es porque tendrán algunas en la manga, porque ¿supongo? Microsoft tampoco es que sea nueva en esto de los juicios. ¿Hay algún no, en absoluto, iba años ya en ello. ¿Hay algún accionista de Sony en Lucen? Uy, habrá que investigar. Quizá hay algún topo. Sigamos, el... Sonic llegará a la nueva generación prontito, este año. Pues sí, el erizo azul volverá a la Next Gen, tanto para PlayStation 3 como 360, en un juego que será más o menos similar, y en otro juego un poco más diferente, que aprovecharía más las capacidades de Nintendo Revolution. Mike Hayes, que es el CEO de Sega Europa, ha hecho unas declaraciones en la que dice que van a evolucionar, que será un nuevo título y que, bueno, en el presente año veremos a Sonic de nuevo correteando por las consolas. Noticia muy, muy interesante, que viene ya fresquita precalentando el E3 2006. Se dice que PlayStation 3 ya tiene su día de... Pues efectivamente, faltando un mes casi para el E3, que se celebrará del 10 al 14 de mayo... La pre-E3, la típica conferencia que hacen cualquiera de las tres empresas, está prevista para el día 8 de mayo. Apuntad esto en vuestros calendarios. 8 de mayo, Sony presentará algo in-game de Play 3. Bueno, se supone o esperemos que no. Ya presente todo. O sea, diga precio, diga especificaciones, se ve algo jugable y ya de una vez nos saque de dudas de qué va a ser PlayStation 3. La cuestión, no sé si la noticia está más por delante, no es una. La cuestión es las siguientes conferencias. Claro. Tanto la de Microsoft, que sí, será... Sí, es en esta noticia también. Es en esta noticia, ¿verdad? Sí. De momento la de Microsoft ya será al día siguiente por la mañana y Nintendo la última. Por la tarde del mismo viernes. Atención, porque Nintendo tiene mucho a decir y ser la última la puede beneficiar mucho. O sea, Play 3 sacará lo que sea, seguramente sorprenderá. Microsoft, suponemos que tendrá el as en la manga de Halo 3. Probable, con eso también es probable. Barrerá otra vez foros y los... A ver qué hace Nintendo, sin pero duda, está en muy buena posición. Van a ser un par de días, tres, frenéticos, en los que será información de uno, información de otro, a cuál más impresionante, más espectacular. Va a ser un E3 impresionante. Cabe decir que en el foro pondremos un subforo especial de E3, porque a ver si entre todos conseguimos recopilar la mayor información posible, con cualquier noticia que salga, cualquier dato, para que la gente tome como referencia ese foro y esté bien, bien eso, informada. Que la gente venga a nuestro foro a informarse. Claro, esperemos que, sí, que este año el hype que tenemos del E3 2006 sea equiparable a lo que esperamos, porque el año pasado el hype era también muy grande y hubo muchísimas decepciones. Hubo de clave. Siguiente noticia, Sega se hace con Secret Level. Pues Sega ha confirmado hoy que ha adquirido dos estudios de desarrollo, que se tratan pues del británico Sports Interactive, que han creado entre otros el Football Manager, y otro estudio que es el Secret Level, como decía el título de la noticia. Título afincado en San Francisco, que se encuentra desarrollando para PlayStation 3 y 360 franquicias clásicas de Sega. En proceso no se sabe exactamente qué títulos podrían ser. Cabe decir que Secret Level ha sido desarrolladora de, bueno, tampoco juegos muy famosos como el America's Army, el Final Fight Streetways o el Magic the Gathering Battlegrounds de PC. Vale. Tampoco es que... Una desarrolladora modesta, pero bueno. Que sí. Sega mueva ficha y fiche, valga redundancia, a estudios desarrolladores es bueno, porque significa que Sega no se está durmiendo. Que y es algo además que necesitan muchas medianas empresas, porque ante los costes de una Next Gen es importante aliarse con una grande. Claro. Cambiando de estudio, en este caso hablamos de Ensemble Studios, que prepara un nuevo RTS para consola y un MMO. Pues así es, Ensemble Studios, los creadores, famosísimos creadores de la saga Age of Empires, han declarado que van a sacar un RTS, que un RTS es un juego de estrategia en tiempo real, pero a diferencia de lo que nos tienen acostumbrados, esta vez no va a ser para PC, o al menos no exclusivamente. Será para consolas de nueva generación. Concretamente se supone y se espera que sea para una consola de Microsoft, Xbox 360, ya que siempre han estado ligados a Microsoft de una forma u otra. Y lo más curioso de las declaraciones es que aseguran haber encontrado un modo, llevan años estudiando y probando y testeando maneras, me gustaría verlo, de conseguir que el control pad de una consola normal sea tan fiable, tan cómodo y tan preciso como un teclado y un ratón para los juegos de estrategia. Si lo consiguen, será una buena noticia para los estrategas que quieran jugar en consola, porque a partir de ahora era un poco frustrante. Pero a mí me parece un poco de hype y de vender la moto, de marketing. Yo creo que es bastante presuntuoso. Yo creo que sí. ¿Que habrán conseguido quizá mejorarlo? ¿Se les habrá ocurrido alguna cosilla? Eso sin sí. duda. Pero llegar al nivel de un ratón en un juego de estrategia, no sé yo. La Revolution, quizá. No sé. Pues mira, de Revolution Nintendo pasamos a Nintendo DS. El navegador Opera para Nintendo DS llegará en junio en Japón. Pues así es, saldrá en Japón en dicho mes a un precio de poco más de 20 euros. Han comentado que la facilidad de navegar con la DS será equiparable a la de PCs con el Stylus, además de que tendrá dos modos diferentes de navegación. La fiabilidad y la calidad también será equiparable a la del PC. Y bueno, se rumorea que en Estados Unidos salga para la campaña de Navidades y en Europa de momento no hay fecha, pero la verdad es que seguramente tendría muchísimo éxito, como seguramente lo tenga en Japón, porque un navegador con tu portátil, sí, estilo además, PDA... Además con los hotspots que tiene Nintendo, que de momento hay bastantes en España, el estar en la calle y poder navegar, quieras que no, pues acerca mucho útil la conexión a la gente. Pues bien, al menos en lo que hace referencia al HDDV, al HDDVD ya está, en Japón, se ha salido de la venta el primer reproductor. Pues así es, salió en Japón un reproductor de Toshiba a un precio recomendado de $800, $799. Y hasta ahí, y además, para incitar las ventas, se ha regalado junto con las películas Resident Evil y Moonlight Jellyfish, claro, lógicamente en formato HD-DVD. Ahora se espera que para abril y para junio lleguen los de PC. A ver cómo cuaja este primer reproductor en Japón. A ver, de momento ya tenemos el primer formato nuevo. Blu-ray se ha retrasado. $800, que no son los 1.600 que se estimaban de Blu-ray. No. Y DVD en su día cuando salió ya tenía más o menos también este precio los reproductores. O sea que habrá que ver cómo va el tema. De todas formas, como decimos siempre aquí, los que ganan son ellos y los que perdemos nosotros. Porque dos formatos no nos beneficia para nada. Ubisoft tiene una iniciativa interesante, traerá a España Final Fantasy XI para 360. Pues sí, a mí me ha sorprendido mucho la noticia. Yo ya no contaba con que Final 11 en 360 llegase a España, porque estando la versión de PC, que cuesta 20 euros, y que creas que no un tipo de este juego mundo persistente, en el que es recomendable el teclado, donde además tiene cuotas, no le veo mucho éxito en 360. Pero bueno, es muy buena noticia para los usuarios de 360 que el juego vaya a llegar aquí. No llegará traducido, evidentemente, como la versión de PC, llegará en inglés y traerá, eso sí, las tres expansiones que han salido hasta ahora, bueno, la que va a salir y las dos que han salido incorporadas. Y bueno, se agradece, sin duda, que Ubisoft piense en los usuarios, pero yo ya digo, tal vez no auguro mucho éxito esta versión. Quizá nos sorprende y la tiene, los usuarios de 360 lo apoyan. Veremos de todos modos cómo sucede. Sigamos, Capcom prevé menos beneficios este año fiscal. ¿Por qué? Pues se supone que por la... ¿Por qué? ¿Por qué, Fukui? ¿Qué ha sacado realmente Capcom últimamente? Aparte de Resident Evil 4 potente. Onimusha 3 se ha vendido a precio barato. No creo yo que tenga mucho éxito. No sé. Realmente no. Está un poco bueno, el caso es que bueno, igualmente les pasa a todas, porque la transición de una consola a una Next Gen siempre rebaja las ventas. Y bueno, pero igualmente sí. No sé por qué, no nos extraña, pero... No, a mí no me extraña, pero bueno. Mala noticia, claro, que es que no, que los estudios pierdan dinero o no ganen todo el que desearían, siempre influye negativamente en algún que otro proyecto. Pero bueno, si tampoco se esfuerzan en ofrecer algo exacto, para lo que exacto. tener beneficios, porque me dirás a mí que Resident Evil 4, pues lo dejo en el aire. O sea, aquí bueno. opinamos igual. Sí. Sigamos con una noticia que a uno de sus compañeros del foro le alegra, que es de Silent Hill Collection, llegará el mes de julio. A Yuri dices, ¿no? Por supuesto, me refería a Yuri, naturalmente. Pues... Bueno, mediante... las noticias que nos proporciona Hardgame, nos hemos enterado que realmente Silent Hill va a llegar al precio de $44.95 el pack de Silent Hill 2, Silent Hill 3 y 4. Y llegará para PlayStation 2. Para PlayStation 2, esperemos que llegue la de PC. Pero bueno, si ya lo comentabas la semana pasada que era un rumor y tal, ahora ya se confirma, ya es oficial. Existe otro rumor que también es de que quieren sacar el pack de todas las bandas sonoras de Silent Hill 1, 2, 3 y 4. No es un rumor, ya está a la venta. Ya está a la venta. En eBay lo puedes encontrar y encima no más de $50. Lo desconocí. O sea, es espectacular. Encima viene una edición Digipack increíble. O sea, échale un vistazo. ¿Por qué? Porque yo ya la vi. Justamente buscando bandas sonoras, la encontré. Así que te confirmo el rumor. Oh, genial. Es así. Genial. Sigamos con el gran Firky Iwata. Iwata quiere volver a desarrollar videojuegos y defiende las secuelas. A ver, está claro que después de la increíble introducción que hizo el señor Iwata en su conferencia de la Game Developers Conference, en la que el hombre salió a escena con su tarjetita de presentación típica de los japoneses, que se reverencian y te enseñan su tarjeta de su nombre y su profesión, le dicen, señores, soy presidente de Nintendo, soy no sé qué manager, no sé qué, no sé cuántos, pero en mi corazón soy un jugador. En mi mente soy desarrollador y en mi corazón jugador. Es que esas palabras se quedan ya de por sí. Está claro que este hombre tiene el gusanillo de volver a hacer juegos, de estar más en el ajo de un proyecto. Y bueno, no sé yo si queda todo en meras palabras o realmente va a poder algún día volver. No sé, para los fans quizás sí que sería buena noticia. Lo que sí que de momento ha dicho es que a él le gustan las secuelas. Y que desde Nintendo están aseguradas. Secuelas como Mario, Zelda tendrán, como era esperar, era lógico, sus nuevas entregas en Revolution. Le podrían dar un Pikmin, ¿no? Sí. A ver qué hace con él. Pikmin 3 para Revo. Estaría bien. Sería interesante. Tendrías que desplantar los Pikmin haciendo fuerza hacia arriba con el Rebomando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Gracias, gracias. Iwata, puedes decir que lo dije yo. Conténtame. Si antes decíamos que 360 en Japón va flojilla y por flojilla eso, por ser suaves. Exacto, por ser suaves. Y dudamos que los rumores de las franquicias únicas sean justificadas. Pues bueno, Microsoft toma una iniciativa de relanzar a Japón la consola. ¿Pero de qué manera? Pues una manera un poco curiosa, no sé yo si acabará de convencer al público japonés. Lanzarán en una edición limitada junto a FIFA World Cup 2006... ¿Qué dices? ¿Es un juego que se va a vender mucho ahí? No. No creo. Luego también el 29 de junio se relanzará la consola coincidiendo con cuatro títulos potentes como Chrome Hounds de Sega, Spectral Force Innocent Rage, Bullet Witch y Ghost Recon Advanced Warfighter. Salvo el Ghost Recon, los demás potentísimos, vamos. No, pero Bullet Witch puede gustar en Japón. Sí, bueno, Japón. Yo de momento, pero esto es que de relanzar es que lo pondría entre comillas porque a mí me parece... La tiene 150 euros el pack premium. Y aún la pondrán más barata. Y cobran casi el doble que aquí. Y no sé, es que realmente la cultura japonesa... Es diferente, sí, desde luego. Completamente diferente, sí. Solo hay que ver la lista de Famitsu. Recordémoslo, trágico, muy trágico. Sigamos con 360. Una noticia que, bueno, depende de cómo salga el resultado final, a mí me alegrará mucho. Hitman Blood Money saldrá para 360. Pues... así es. El calvito preferido de Moncada en juego hará su aparición en la Next Gen. No creo yo que sea una edición muy cambiada con respecto a las de actual generación o PC. Ayer mismo ya se publicaron las tres primeras imágenes y lo que pude ver era no difiriera mucho de un PC de gama alta. Recuerda lo que han hecho con Tomb Raider. Sí, un poquito. Más o menos, sí. Bueno. Bueno, bueno, bueno, ahí te la he dejado a ver qué comentabas. Sí, pues no lo comento porque si no, no acabamos nunca. Sigamos, Obsidian, que son los creadores de Star Wars Caballeros de la Antigua República 2, están deseosos de hacer una tercera parte, pero no les dejan. No, pues parece ¿qué pasa que aquí? Se quedaron con las ganas, les gustó mucho hacer el 2 y quieren una 3. Es raro ver a un estudio que va, en este caso a LucasArts, a pedirles, oye, por favor, queremos hacer 3. Por lo visto no se sabe porque como siguen desarrollando Neverwinter Nights 2, pues parece que la cosa no será inmediata, pero bueno, lo que sí es que veremos un Caballeros de la Antigua República 3. Sí. Eso, sí. ¿Quién lo haga? BioWare o Obsidian. O otra. A ver. Quizá bueno. Otra, porque BioWare ya está aliada con dos proyectos, entre ellos una para 360 y PC, el Mass Effect. y que tiene buena Dragon pinta. Age. Y el segundo es Dragon Age. Entonces, claro, y luego Obsidian está con Neverwinter Nights 2, que no lo va a soltar hasta que no lo tenga. Sí, sí, no es muy y lo va a pulir hasta el último polígono y 0 y 1. Así que ya veremos. Noticia impresionante, pero impresionante. O sea, Nintendo prepara un Mario Paint para Nintendo DS. Soltamos la pregunta. Pues eso parece. Yo creo que era obvio. Teniendo el Stylus de por medio, era es que imaginaros lo que puede dar eso. O sea, yo qué sé, o sea. Y además que tenga algún componente multiplayer ya. Algo así, o sea, imagínate que con el Stylus puedes doblar a Mario como tiro en una pelotita en plan Samus Aran y puedes pasar por tuberías. Oh. O sea, algo así. Oye, ¿por qué no me contrata Nintendo? Es verdad, ¿eh? Dios mío. Tienes puntazos, oye. O sea, entre lo de la Ocarina del año pasado y estas dos cosas ya. Iwata, te llamo luego. Pues esperamos realmente. Que llame él. Sí, ¿no? Que pague él. Uy, ¿se llama Coro Revertido o qué? Bueno. Ya basta. Sigamos, Lumines 2 será presentado en L3. ¿A ti eso te alegra, Freeman? Por supuesto, ya el segundo juego que tendrá PSP que vale la pena. No, hombre, no. Es una pequeña púa dentro de. No, yo te apoyo, sí. Ya lo sé. Qué grande. Pues así es, Square Entertainment con el grandioso Tetsuya Mizuguchi está preparando un nuevo Lumines que presentará en L3. Esperemos que renueve el concepto de sinestesia, no se quede en una reversión de Lumines y se saque otro concepto que lo único que tenga parecido es el nombre de Lumines. Y que vuelva a Barcelona a hacer una conferencia. Yo quiero, o sea, yo os puedo garantizar que me enamoré de ese hombre, o sea, lo vi, o sea, transmitía tal. O sea, tal aura, tal feeling, tan buen rollo, tan buen. Que de y verdad, encima, o sea, de la forma que explicaba, ¿sabes? O sea, era realmente para estar y decir, hey, te invito a cenar y hablamos. Sí, y sí. Ya está, y hablamos, ya está. Es realmente impresionante. O sea, ojalá que vuelva. Ojo a la siguiente noticia. Hoy vamos de rumor en rumor. Halo 3 en marzo para el 2007. Lanzamos la pregunta. Según IGN, podría ser. Es rumor, es completamente rumor. Pero bueno, lo que viene a decir este rumor es que Halo 3 ya tiene se que ir mover, generando boca. Claro, claro. Tiene que ir empezando a moverse, el aunque solo sea en los. Crecer. Claro. Y aunque solo sea esta noticia para crear el y empalmar con lo que se enseña en L3. Ya del inicio, bueno, aquí ya damos por hecho de que se enseñará algo en L3. A ver, yo quiero ver a Peter Moore, o sea, enseñando el vídeo. Enseñando el tatuaje, no en su brazo, sino en su pecho de la fecha oficial. O sea, quiero ver eso. Dios mío. Que puede ser espectacular ahí, con todo el pecho ahí en marzo. Ahí, y bueno, la Ladies gente and Gentlemen, we have Halo 3. Exacto. Y otro vídeo de 15 minutos. Ahí. Sigamos con una noticia. Permitidme, con una gran noticia para mí, por supuesto. Por supuesto, que me la he puesto pensando en ti. Pues mira, la comentarás tú por mí también, si no te importa. Pues no, casi que le gusta más a Fukui. Nuevos a detalles no, que la comentes, de Retro Life Extreme Beach Volleyball 2, por favor, caballeros. No, tú mismo. Tú mismo. Sam, que te mola. Si es que, ¿qué hay que decir de Retro Life Extreme Beach Volley? Si es que va a ser más de lo mismo, pero con más curvas. El señor Itagaki. Mejor definidas. Con sí. Más anti-aliasing. El señor Itagaki, el Team Ninja, ha confirmado lo que más o menos pues todo el mundo sabe, que está en preparación, que habrá un modo que se llamará Cameraman. El nombre ya, bueno, deja claro que podremos jugar mucho con las fotos, poses, nivel de detalle, bueno, imaginación al poder. En Japón lo llamarán Handle Cameraman. Y poco más detalles ha querido dar, pero bueno, sí que admitió que de Total Life Extreme Beach Volley 2 no tendrá modos de Xbox Live, al parecer. O sí. Dice que algunos modos estarán jugables, pero que el juego no llegará tan pronto como los usuarios esperan. No me veo yo un modo live para este ¿un juego. ¿Un modo live? O sea, ¿qué haces? No sé. Cambiar vestuario. Habrá un bikini en el medio y el que llegue antes se lo queda. Todo esto en bolas, ¿eh? Sí, por supuesto. Luego estará el modo luz en piscina, que habrá un piscinado con hamacas y te estirarás y hablarás con los compañeros. Sí, eso, porque y ya si está. No, realmente no lo vemos, así que no lleve live, no importa. Malos tiempos para el formato UMD en Estados Unidos. Ya dijimos hace un poco tiempo que el UMD estaba cayendo para PSP y sigue siendo así. Se derrumba el UMD. A ver, es que un formato que es exclusivo para PSP exclusivamente, junto con que no tiene todos los extras que pueda tener un DVD. Y que te vale igual o y más. Y que te vale igual o más. Claro, y solo puedes verlo tú una vez o varias veces si quieres, pero tú en tu PSP, claro, una vez lo has visto ya, ¿qué aporte tiene? Entonces, nada. El frisbee para el perro. Para Nintendo. Exacto. Varias productoras ya han parado el desarrollo de la fabricación de películas en UMD, Universal Studios, Paramount y 20th Century Fox y Buena Vista han reducido también el número de lanzamientos. A ver qué pasa al final con el formato. Siguiente noticia. Ubisoft, ojo, adquiere todos los derechos de Far Cry. Expliquemos la noticia. Así es, se ha hecho con el título Far Cry. Puede hacer y deshacer lo que quiera con esta franquicia, hacer nuevos juegos con el nombre Far Cry. Con así el como motor gráfico. Con el motor gráfico CryEngine, que se ha hecho también con los derechos y tiene total licencia barra libre para desarrollarlo, mejorarlo y ponerlo en otros títulos. A ver si les da el CryEngine a los creadores de Ghost Recon. A ver qué hacen. Porque podrían hacer algo potente. Porque teniendo CryEngine 2 desarrollado por Crytek bajo la supervisión de Electronic Arts, tampoco creo que tengan mucho margen para mejorarlo. Pero bueno. No sé. Pero bueno, sin duda que Ubisoft tenga un engine tan bueno y se ha hecho con esta franquicia, es bueno. Seguimos con noticias de Revolution y es que todas son buenas. Los juegos de Nintendo Revolution se dice que serán más baratos. Así es, la noticia se comentó el programa pasado a última hora, que sí, en el foro lo habían comentado y nos hicimos un poco de eco de ello en la sección del foro. Pero sí, ampliamos diciendo que el señor Iwata comenta que su compañía cree que los juegos están un poco caros, no quiere llegar al precio de los que están las otras compañías, la competencia. Me alegro que crean eso. Y que sus juegos, los de su compañía, como mínimo, procurarán que no pasen $50 de media de precio. La verdad es que si sacan una consola a 200 euros y con juegos a 45... Se comen el mercado. Y recuerda que posiblemente sea libre de zona también. Wow. Y con conectividad de Nintendo DS. Y con conectividad de Nintendo DS. Y online gratis. Esperemos al E3, esperemos. Es que... Y consola virtual. Bueno, es que, ojo. Yo quiero tener más tiempo. Empieza a sumar y de oca a oca tiro porque me toca y me he comido a las demás. Vaya, o sea, veremos qué pasa en el futuro. Seguimos. Capcom anuncia Dino Crisis 4 en exclusiva para Play 3. Qué miedo me da a mí Dino Crisis más. Sí, porque tras los dos, más bueno, que notables, incluso sí, excelentes. El primero de PlayStation 1 y tras la bazofia del 3 en Xbox, que era realmente... Que era, no solo la cámara, que no veías al dinosaurio. Ni a ti, casi. O sea, te perdías a veces, a ti de vista, a veces veías el pelo. Veías quizá las piernas cuando estabas volando, veías las piernas en una esquina. Que estoy aquí, pensaba que era el menú. Y no, pero bueno. ¿Ibas a decir algo? No, me estaba embobando con la canción. Ah. A ti ni te escuchaba, prima. Gracias. Qué compañerismo, me encanta. Siguiente noticia, sin pecar el micro, por favor, Fukui. Perdón. Sony sobresaliente, Nintendo bien y Microsoft aprobado. ¿Qué es esto, un examen, señores? Es un examen que han hecho los usuarios americanos en una encuesta realizada por Forrester Research. Los americanos, o sea. Para descubrir qué percepción tienen, qué gustos tienen la gente, los usuarios, sobre las compañías más populares. Entonces, cabe decir que la primera ha sido Bose, la de los fantásticos altavoces. Sí. Aquí, vale, quizá podrían estar otras, pero realmente los altavoces son una maravilla. Segunda, Apple. ¿Qué dices, ole? Y tercera, Sony, que dices... Claro, vosotros no os llegan las PAL que nos llegan aquí, ¿no? Pero bueno, que Nintendo esté en el puesto 17 y Microsoft aprobada raspada ante penúltima de una lista de 22 compañías y que 5,4 millones de encuestados declararon tener poca o ninguna confianza por los productos de Bill Gates... A mí me extraña un poco. A y siendo no. Estados Unidos. A mí no. A ver, tú cuenta que cuando alguien le pregunta a Microsoft, no solo piensa en Xbox, piensa en toda la compañía, sí, todo, piensa lo que ofrece, todo lo que conlleva. Igual y, que Sony. Y piensa en informática rápidamente. Sony claro. Piensa ya, en... Y entonces le preguntas, oye, ya, sí, pero ¿tú qué utilizas en tu ordenador? ¿Y qué te responderá? Bueno, pero claro. Y te dirá, ¿y cuánto has pagado por ello? Y te dirán nada. Ya está. ¿De qué se van a quejar de un producto que no han pagado? Pues efectivamente, no. La gente se queja por vicio. Claro. Pero no sé, me sorprendió el bajo puesto de Nintendo. No sé, debe bajo, ser pues a mí me parece muy bueno. Puesto, o sea, 17. Sí, cantidad de, cantidad de compañías que hay en Estados Unidos, tú piensa, de compañías tecnológicas. A mí me impresionó el bien. Hay prima, miles de compañías. Prima, la sorpresa es que aparezca. Exacto. A mi parecer la sorpresa con la cantidad de empresas que hay en Estados Unidos. Pero no analizan empresas, sino de sector informático. Tecnológico. Y es un, creo, un mérito por parte de Nintendo, que solo se dedica a videojuegos, que esté por encima de Microsoft, que se dedica a campos mucho más amplios, y que esté bastante cerca de Sony, que se dedica, bueno, a unos campos de casi todo lo audiovisual. A mí me sorprendió gratamente, la verdad. No me esperaba un bien y que apareciera. Y más en América. Exacto, que dices Japón aún, Nintendo. Hay que tener esos datos bastante claros. Pues me quedo solo, vale. Es que Japón, o sea, Nintendo en Japón, vamos. Es profeta. Sí, básicamente. Última noticia, ya que hablamos de Japón, Sony PlayStation 3. Se dice que podrá costar, ya se va acotando el precio, entre 499 y 599 euros. Ese podría ser el precio aprox en el territorio europeo. Según unas declaraciones de George Forney, vicepresidente de Sony Europa, en una radio francesa, ahí podría andar el precio de PlayStation 3 en el momento de su salida, entre los 500 y 600 euros. De unido. Y bueno, ya para acabar, creo que no estaría de más quizá comentar las noticias de Moncada, de Moncada en Juego, que hemos tenido últimamente, las gratas noticias. De las 10.000 visitas, por ejemplo. Exacto, Fukui. No podía faltar. Vale. Creo que es la mejor noticia es que de la semana. No sabía por dónde ibas. Estabas en rabia. Me habías descolocado. Pues por favor, webmaster, coméntanos. Bueno. Pues nada, o sea, no queremos parecer pretenciosos, pero sí que agradecemos muchísimo a los oyentes. Es para eso, por supuesto. A la gente que está ahí detrás de la radio, escuchándonos en directo, descargando los programas a posteriori, en el podcast, en la web, en el foro, que han hecho pues que seamos el programa más escuchado de Moncada en radio, con una media de oyentes de hasta 5.000 oyentes en directo y una media de visitas en la web de 10.000 que hemos superado este mes. Una cantidad nada despreciable, contando que hace menos de un año rondamos las 2.500. A mí la verdad es que me dejó alucinado, porque ni siquiera... Estamos muy felices. Ni siquiera sabía cómo estaban las cifras. Fue ver el post y aluciné. Y nada, muchísimas gracias a toda esa gente. O sea, de verdad, de todo corazón, es que sois grandes. Bueno, yo ahora hablo como oyente y es que, vamos, se merecía esa cifra. Es decir, ni gracias ni nada. Es decir, es que se os nota el trabajo que ponéis fuera, tanto en el foro como aquí. O sea que era de esperar. Qué grande desde dentro. Me voy a ruborizar. Bueno, es que hace calor, Fukui. Tú di que te ruborizas por el calor y ya está. Ya está. Con esto terminamos las noticias. Hacemos una pequeña pausa para poder descansar la voz y prepararnos con ahínco para respirar hondo y tomar conciencia de lo que venía ahora, que es el análisis, bueno, digamos el recorrido de la saga de Elder Scroll y el análisis de Oblivion. Hasta ahora. Don't let won't you give it all away, take it all away, climb it, stick it in the night tomorrow. 今回もない、手積みもない、暗闇にさまよいないなら。It's the open door that I'm looking for. 確かなものなど見つけられず。空だけが私を見つめる。Tomorrow, 答えもない手積みもない暗闇に染まい ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? Y acompañándonos las fantásticas notas salidas de la mente privilegiada de Jeremy Soule, la banda sonora de The Elder Scrolls 4 Oblivion será la que nos acompañará de background music a lo largo de la próxima hora en este recorrido y análisis de esta magnífica saga. Así que, si os parece, daremos paso, antes que empezar por Oblivion, obviamente hay una grandiosa historia y varios juegos detrás, así que lo que haremos aquí, debo añadir, es una breve pincelada, porque realmente el mundo de The Elder Scrolls es inmenso. Tiene una fauna, una flora, un bestiario y una sociedad, una economía, o sea, todo, o sea, lo tiene todo. Y realmente conocerlo es días de estar navegando, de estar informándose. Nosotros lo que daremos es una perspectiva general, situaremos un contexto a los niveles más, o sea, a amplios niveles, a niveles generales, para poder dar paso con propiedad al análisis de hoy, que es The Elder Scrolls 4 Oblivion, para PC y para 360. Así que, si os parece, empezamos un poco explicando la saga. Sí, porque si algo lo ha hecho grande a Oblivion es precisamente todo ese mundo que lo envuelve, todas esas historias que han habido previas, el mundo que se ha ido gestando poco a poco, de Oblivion, de Tamriel, que es el continente donde sucede todo. Entonces, retomándonos un poco en el tiempo, en 1994 llega de la mano de Bethesda Softworks, compañía programadora, desarrolla videojuegos, pues primeramente de títulos poco reconocibles y que no habían salido casi de Europa, pues desarrolló un juego de rol en primera persona, no demasiado ambicioso, llamado The Elder Scrolls Capítulo 1 Arena. Este juego, bueno, lo comentaremos más adelante con extensión. A continuación de la primera saga, el primer capítulo, hubo bastante éxito. Bethesda Softworks consiguió asentar un poco todo el mundo que había creado, toda esa fauna, toda esa historia, y decidió hacer un nuevo capítulo, que es el capítulo 2, The Elder Scrolls 2, Daggerfall, que salió 2 años después, en el 96. El apunte que pongan capítulo 1, capítulo 2, es que seguramente cuando estaban haciendo el 1 ya tenían previsto, ya tenían la idea de que entraban a algo grande. Yo creo que sí. O sea, entraban a algo realmente muy grande. No sé si tenían la ambición de llegar a lo que han llegado. O como mínimo ellos dejaban el espacio para decir, mira, podemos llenarlo con esto. Con todo esto. Si va bien, lo llenaremos. Si no, pues bueno. La historia y la profundidad no tiene nada que envidiar a las grandes novelas de fantasía. De nuestra historia. Después del 1996, la saga del Elder Scrolls seguía con éxito cada vez más. Si bien nunca había salido de Estados Unidos y había llegado, bueno, a Europa, simplemente a Inglaterra y Alemania, no había tenido éxito realmente internacional. En el 2002 apareció el título quizá más ambicioso de la saga, al menos en cuanto a publicidad, en cuanto a reconocimiento de la saga y popularidad, que fue el The Elder Scrolls 3 Morrowind, que por fin fue el primer juego que llegó a España y, bueno, fue sin duda un boom. Pero un bombazo de los grandes. Sí. Continuaremos luego más detalles, pero bueno, siguieron a este boom de Morrowind un par de expansiones que fueron Tribunal y Blood Moon. Bueno, expansiones que eran prácticamente un juego nuevo. Un juego nuevo. De la talla de los juegos normales, no de la talla de los juegos. O sea, no de la talla de Morrowind. O sea, en vez de 300 horas serán 120. Exacto. Más o menos. Sí, fanofa. Y bueno, en el 2006 llegó pues el que tenemos hoy aquí para analizar, el capítulo 4, Oblivion. Con todo este conjunto de juegos, pues The Elder Scrolls sin duda se ha asentado, ha creado, como hemos dicho, un mundo que ha tenido también sus expansiones un poco paralelas, que se han encaminado por otros lares, por otro tipo de juegos, que si bien sí que continúan con esa misma filosofía, con ese mismo mundo, con esa misma fauna, flora y demás ambientación. No pertenecen a la saga concreta de rol de primera persona, sino que no son spin-offs, pero bueno, para que la gente lo entienda un poco, serían juegos aparte. Que en el 97 fueron Elder Scrolls Legends, Battlespire, que sí que era un first person RPG. Un juego de rol en primera persona para PC. Luego en el 98 salió Elder Scrolls Adventures Redward, que era un juego más bien de acción y aventura. Dejaban un poco de lado el rol para hacer un juego más frenético. Luego en el 2003 salió Elder Scrolls Travels Dawnstar, que era un juego de rol para teléfonos, para móviles con tecnología Java. En el 2004 salió otro juego de rol para teléfonos con Java, que era el Travels Stormhold. Luego, a continuación, en el 2004, de nuevo, al poco, salió el Scrolls Travels Shadowkey para la Engage. Y dentro de poco saldrá otro, también para móviles, que es el Oblivion Mobile. Aquí nos han matado mucho en el título. Mera gracia ver en qué queda. Y bueno, situándonos ya con toda esta cantidad de títulos que han salido, entramos pues un poco en lo que sería contextualizar el universo de Elder Scrolls. Así es. Que es el universo que se ha explicado a lo largo de todos estos juegos y en el que encontramos el gran continente de Tamriel, que es donde han sucedido los sucesos de los títulos en cuestión, y en el que encontramos 9 provincias. Se sabe que hay más provincias, que el mundo de el universo de Elder Scrolls es más grande. Exacto, serían colindantes a Tamriel. Pero que todavía ningún juego las ha tocado. O sea, no ha habido sucesos acaecidos en esos títulos. Ahí se demuestra la grandeza de Elder Scrolls. Efectivamente. Que ya tienen pensado decir, bueno, si se nos queda pequeño el continente de Tamriel y lo llenamos, aún no hemos explicado qué hay al lado. Hay más continentes. ¿Qué hay más allá? O sea, imaginároslo. Tienen un mundo entero. Un globo, yo creo que tienen en su estudio un globo. Con ya el mundo pensado y van tachando los continentes. ¿Hacemos una península? ¿Qué hacemos una isla? Sí, pero ¿a qué corresponde? ¿A qué espacio de ese globo corresponde Tamriel? Eso no lo sabemos. Porque si dijéramos es como España en un globo como la Tierra. Tenemos, o sea, nuestros hijos nos preguntarán cómo era el Oblivion. Exacto. Como si contáramos batallitas que hubiéramos vivido antaño. Las 9 provincias que comentábamos en Tamriel son las siguientes, para que sigamos contextualizando y tengamos más clara el universo de The Elder Scrolls. Encontramos Cyrodiil, que es el habitado por los imperiales, que es donde empezamos, por ejemplo, en Oblivion. Sigamos con Black Marsh, que es la provincia habitada por los argonianos. Los argonianos son una especie de lagartos. Exacto. Sigamos con Elsweyr, que está habitado por los Khajiit, que son una especie de tigres así bastante rápidos. Hammerfell, que está habitado por los guardias rojos. Son así como magos, van con capuchas. High Rock, habitado por los bretones y los orcos. Está separado por una gran montaña, unos separados de otros. Bretones son unos descendientes antiguos de los elfos, y los orcos son una mezcla... Todo el mundo conoce orcos. Morrowind, que recordemos que Morrowind es simplemente una... Bueno, es una gran isla. O sea, una gran isla, Morrowind, y ya sabemos cuántas horas dio. Está habitado por los Dunmer o Elfos Oscuros. Eso, no me salía. Sigamos por Skyrim, que está habitado por los nórdicos. Seguimos con Somerset Island, que está habitado por los Almer o los Altos Elfos, que antes eran la misma raza, luego se separaron. Y Valenwood, que está habitado por los Blosmer o Elfos del Bosque, lo mismo. Cabe puntualizar que la edición coleccionista de Oblivion viene con un comentario, o sea, como capítulos de cada una de estas provincias, su historia, qué pasó, etcétera. Lógicamente ahora no hemos querido comentarlo todo porque sería 8 horas. Sí, además... Pero como breve resumen... Breve resumen, pero denso. Sí, es que básicamente... Yo lo leí entero y lo cierto es que acabas un poco con dolor de cabeza, sí. Alucinas del mundo que han creado. Me refiero a breve resumen ahora, claro, que claro, nadie se espere. Que vamos a explicar la historia de los argonianos, por ejemplo, porque no es nuestra intención. Porque estaríamos aquí hasta las 6. A ver, que podemos estar hasta las 6, pero no lo estaremos. No es plan. Porque lo que digo básicamente, para que la gente se haga una idea, es como lo más famoso que ha habido hasta ahora, que puede ser Tolkien, ¿no? Con su mundo que creó, pues la gente de Bethesda Softworks con The Elder Scrolls han hecho prácticamente lo mismo. Uh-huh. Se han creado su propio mundo con todo lo que ello conlleva. Su cultura, sus ideologías, sus religiones, su tipo de armas, sus razas. Sus dioses. Mogollón de cosas. Además, me gusta comentar la idea que presenta The Elder Scrolls más allá de la típica idea de lo bueno y lo malo, del bien contra el mal. Aquí presentan una dualidad más entre lo que es lo ideal, lo equitativo... Y lo opuesto, o sea, más bien como diferenciándose un poco del concepto bíblico, ¿no? De lo que digo, del bien y del mal. Esto es más bien como las culturas del orden y el caos. O sea, que sí que vendría a ser el bien y el mal, pero aquí todo genera, fluye, rodea eso, el orden y el caos. Ahí lo has comentado muy bien porque quería hacer la puntualización que si Elder Scrolls recuerda a algo, es al mundo de Warhammer. Y al hecho de comentar las órdenes del caos y del bien, ese típico héroe del bien que no es que sea paladín luminoso, sino todo lo contrario, alguien curtido en batallas y quizá mal psicológicamente, aquí recuerda ese concepto de que el bien y el mal no están separados como blanco y negro, sino que es una mezcla, no existen casi ni como línea, tal, sino que se diluyen entre ellos. Y es el orden, las cosas más ordenadas. Y el caos lo que lo separa. Y bueno, ya poniendo pues con esta... Nos ponemos un poco en situación una vez entrado en la primera materia. Exacto, hablaremos más exactamente de cada de las entregas más famosas. El Arena, Daggerfall y Morrowind. Lo he dicho, tampoco nos extenderemos demasía, pero sí que haremos unos cuantos apuntes para situar mejor a los oyentes. La primera entrega, Arena, salió en el 94, nunca llegó a España. En Estados Unidos salió en formato CD-ROM y disquete de 3,5. Disquete de 3,5, o sea... Disquete de 3,5. Pensar por aquel entonces lo que nos estamos remontando. Casi me atraganto con la botella de agua. era para jugar con MS-DOS. Y la edición en CD-ROM era una edición más elaborada, que incluía incluso speech, o sea, voces y secuencias CG durante el juego. ¡Ojo! ¡Ojo! Que la disquete no lo traía. Y la otra. Y incluía una alfombrilla con el mapa impreso en la alfombrilla. En la propia alfombrilla. La alfombrilla de ratón con el mapita. Era todo un lujo. Espectacular. Sí. Además, una gran idea, la verdad. Y además también traía un libreto, ¿vale? Con información sobre el juego, sobre el mundo en general, como lo trae ahora la edición coleccionista de Oblivion, que se llamaba Codex Scientia. Y también era un libro extenso con todas las cosillas así, detalles del mundo. Si alguien está interesado en esta edición, que sin duda es de coleccionismo porque hoy día no se encuentra, en eBay ronda los $100. No está mal, pero... No está mal, pero bueno, vale. aún así... Vale. Yo les pediré a Bethesda Softworks que hagan el mismo mapa con Oblivion, porque usen una dense mat por el tamaño. Y bueno, de todos modos, si alguien está interesado en probar Arena, es un juego que funciona hoy en día cualquier PC... Pues en el 2004 fue liberado por Bethesda, o sea, lo hicieron gratuito. Así es. Fue declarado freeware y puesto a disposición de cualquier usuario. En la web de Bethesda hay una sección de descargas y te lo puedes descargar. Eso sí, es la edición de discos de 3,5. O sea, no tiene speech ni CGs. Pero bueno, vaya, para probarlo. Y bueno, Arena fue innovador en su tiempo. No por sistema gráfico, porque no era nada del otro mundo. Ni por ser un juego de rol, porque había muchos... Y muchos en primera persona, además, era algo bastante habitual, sino por la no linealidad que presentaba. Además tenía un creador de personajes inmenso, que eso sí que era algo bastante novedoso. Y bueno, la cantidad de cosas que traía, ¿no? Objetos mágicos y ciudades, que bueno, eran numerosos, o sea, 2.500 objetos, 400 ciudades, números que para aquel entonces asustaban. Bueno, ahora, si supiéramos los actuales de Oblivion, por ejemplo, creo que igualmente nos asustaríamos. Porque la proporción no es que sea la escala, no ha cambiado. Y como historia, pues haciendo cuatro pinceladas, comentaremos que Yagartarn era el malo maloso de turno, era el mago del emperador Yuri el Séptimo. Quedaros con este nombre, Yuri el Séptimo, porque es el emperador que reina durante todos los juegos de Elder Scrolls que han salido por ahora. El emperador de Tamriel, claro está, del continente este. Entonces, el malo este, Yagar, ¿vale? Tenía ansias de poder, quería derrotar a Yuri el Séptimo y ser el más mejor él y tener todas las riquezas él y ser el emperador él. Pues utilizó el bastón del caos, ¿vale? Un bastón que tenía poderes mágicos, para encerrar al emperador en otra dimensión y así asumió el control de Tamriel. Vale, pero esta historia se explica en el libro. Ahora la cojo. En el libro se explica, claro. Sí, que fue la época oscura en el que Yagarthar se hizo pasar por el Séptimo y vamos, lió la de San Quintín. Es verdad. Exacto. ¿Y qué pasó para que al final todo acabara bien? Pues ahí entras en juego tú. Un amigo tuyo de infancia, un tal Rhea Silmane, ¿vale? Descubre todo esto, ¿vale? Rhea Silmane era la aprendiz del mago, del malo, del Yagar, y entonces pues ella se descubrió, ¿no? Dijo, uy, este tío quiere montar este pipote y te quiere avisar a ti, pero no llega a tiempo, y Yagar entonces la mata directamente. ¿Vale? Y a ti te encierran en la cárcel, con lo que se supone que no tiene ya a nadie que le pueda plantar cara. Sin embargo, escapas de la cárcel gracias a la ayuda de Rhea, que por lo poco que había aprendido de magia, consigue liberar su espíritu y sí que puedes ver su espíritu. Y su espíritu te guía por la cárcel, por la forma de salir, escapar. Y bueno, tu misión es la de recuperar el bastón del caos, que ha sido repartido en 8 pedazos por el mundo, ¿vale? En cada provincia de Tamriel. Y cada vez que recuperas un trozo, te aparece otra vez el espíritu de Rhea diciéndote, encaminándote un poco dónde está el siguiente fragmento. Se supone que eso, con todos los pedazos reunidos, los 8 pedazos, pues podrás traer de vuelta al emperador y derrotar a Yagar. Y se supone que si acabas el juego, pues lo consigues. Eso no lo diremos, por supuesto. No lo diremos. Habrá que descargarlo desde la página oficial de Bethesda Softworks para poder jugarlo y probarlo. Sigamos con The Elder Scrolls 2, Daggerfall, un poco también situamos, como hemos hecho con el primero. Salió en el 96 y es el The Elder Scrolls más extenso que se ha hecho y dicen que probablemente el que se haga nunca, al menos por ahora, porque es que realmente, como dato curioso, para ir de una punta a otra del terreno, del mapa, falta... O sea, si hicieras una vuelta al mundo, sí, entre comillas. Caminando bien. En el juego, hacían falta 2 semanas de tiempo real. 2 semanas de tiempo real. Se dice pronto, ¿eh? 2 semanas dándole a la tecla de avanzar para pasar, cruzar todo el jodido continente. Poncelo a la tecla, ya está. Tela, imagínate lo grande que era eso. Increíble, increíble. La extensión del juego se calculaba más o menos que era 2 veces más grande que Gran Bretaña. ¿Qué dices? 15.000 localizaciones, 750.000 NPCs y 200 horas de juego. ¿Solo? Bueno, supongo que de juego lineal de la historia. Vale. Y luego... Claro. Claro. Porque es que 200 horas, a ver, no sé cuántos son 2 semanas, ¿cuántos son? Rápido, por favor, en el foro que alguien lo ponga, luego lo miramos. Pero es que realmente de las 200 horas te pulirías la mitad. Caminando. Caminando. ¿Qué? ¿Y qué tal el juego? ¿Te ha gustado? Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Pero bueno. 172 en ello estamos. Horas. Pues mira, ya está. Verías eso y una intro. Y bueno, el juego más seguía manteniendo la estética 2D de su antecesor. Y lamentablemente fue muy criticado por sus bugs. Claramente, un juego tan extenso no está libre de bugs. Pero es que algunos eran bastante peligrosos, porque te podían hacer incluso que no pudieras acabar el juego. Salieron parches y arreglaron la mayoría de bugs, pero algunos quedaron sin resolver. Y claro, que es que eso siempre merma un poco la experiencia de juego. ¿Qué querías matizar, Freeman? Que lo he dicho respecto a una semana, no a dos. Ah, vale. 172 horas, una semana. Vale, muy bien. Gracias por el matiz. Fukui. Freeman. Las Fs. Ay. Tengo problemas con las Fs. Sí. Y bueno, la historia del juego de Daggerfall, pues bueno, a petición del emperador Yuri el Séptimo de nuevo, te encomienda 2 misiones. Liberar el arma atormentada del rey Lysandus, y buscar la carta perdida que escribió él a su reina. Entonces, por un lado tenemos la historia de la carta, que ¿por qué quiere recuperar la carta? Pues es una carta cuyo contenido, según el emperador, es irrelevante. Pero dices, bueno, si quiere buscarla, tan irrelevante no será. Debió haber sido entregada a Brisena, ¿vale? Que era la noble hermana de un caballero de los Blades, ¿vale? Que era una chica, ¿vale? Una doncella, como digo, una noble, que se hacía pasar en secreto en la corte de Aggerfall por una bruja de Popudax, ¿vale? Los Blades, que acabo de mencionar, por otro lado, eran un grupo clandestino de lucha por el bien del imperio cuyo objetivo era despertar al golem de hierro Nimidium, que ayudó antaño, en años anteriores, a unificar el imperio bajo el mandato de Tiber Septim, hasta que el Underking lo derrotó, que era un caballero de entonces. Entonces, para despertar a ese golem, los Blades estos pretenden, pues, gracias a un tótem, poder controlarlo. Y, en teoría, pues, recobrar la grandeza del imperio y la unificación. Entonces, solo les falta una pieza para concluir, que es la mantela. Y ese supone el corazón del Nimidium este, del golem de hierro. Entonces, la madre del rey Lysandus, que es el que anteriormente hemos mencionado que hay que liberar su alma, ¿vale? Nurfaga es la madre del rey, pues descubre el empazonamiento de dicha pieza, ¿vale? Pero dice que no dirá dónde está esta pieza si el emperador no acepta las peticiones de la reina, ¿vale? Que vienen a ser que quiere que ninguno de sus hijos pierda los poderes. Claro está, o sea, los Blades, al querer unificar el imperio y volver a la libertad y el bien y todo al pueblo, se supone que pues no tendría que haber ningún noble, ningún rey que mal utilizase sus poderes. Pero la madre del rey este no quiere eso. Dice, bueno, yo te digo dónde está la pieza, pero yo quiero tener mis privilegios. Bueno, yo no, mis hijos. Y bueno, pues este conflicto de intereses se entremezclan entre sí, ¿no? La historia se van cruzando, las dos misiones. Aunque no es obligatorio durante el juego hacer ninguna de las dos, pues hacer una u otra. Pues bueno, el desenlace de la historia, lo curioso es que tiene 6 posibles finales. Según si le das la pieza a uno, si accedes a las peticiones, si encuentras la pieza o si no. Bueno. 6 finales tras 200 horas cada uno. No, supongo que 200 horas la trama final y según lo que decidas, un final. Porque ya decía, pero claro, si lo rejuegas 6 veces, pues serán 1200 horas. Para cada historia. No está mal. Hay gente que lo habrá hecho, incluso más. Sí, seguramente. Damos pie entonces, una vez contextualizado Daggerfall, a posiblemente el Elder Scroll hasta día de hoy, o sea, hasta que la aparición de Oblivion, más conocido. Exacto. Que es la tercera parte, Morrowind. Más conocido sin duda porque él salió además de para PC por primera vez en consolas, en Xbox, que es que no eso le dio mucha fama más. A fecha de enero de 2006 ya ha vendido 4 millones de unidades entre las dos versiones. Y bueno, es la entrega que dio por fin el salto a las 3D. ¿Y qué 3D? ¿Qué 3D? Porque en su época necesitabas casi como ahora un super PC para mover aquello. Sí, sí, sí. Solo ya para pasear por el field, por el campo y poder ver y poder cargar toda la información de montañas, campos, árboles, ciudad, te hacían falta, vamos. Un maquinón. Sin duda. Y los trajes, espadas, toda la localización. Bueno, a nivel gráfico supuso un antes y un después, no solo en la saga, sino en muchos juegos del estilo. Sí, en el género. En el género, que ya ha marcado un estilo a seguir. Contextualicemos, Fukui. Pues la historia es bastante intrincada. O sea, haré un pequeño resumen porque además quizás seguramente mucha gente luego se anime a jugar a Morrowind después de Oblivion. La gente muy posiblemente, sí. Porque además en PC está a 9,99 euros. Con las dos expansiones. Con las dos expansiones. Lanzado en Codegame Ubisoft. Animo a la gente que sin duda lo pruebe. A ver, el juego promete bastante nada más empezar. Te despiertas en la bodega de un barco, no sabes quién eres, de dónde vienes, por qué estás en Morrowind. Y lo que sí que parece ser es que eres un convicto que tienes que pagarle una deuda con la sociedad. Desembarcas en una pequeña aldea llamada Seidan Nin y entonces empieza el sistema de creación de personaje, lo creas y bueno, durante el transcurso del juego parece ser, por lo que te dicen, por lo que comenta, por lo que vas averiguando, ¿no? Tú mismo, realmente Morrowind al principio es bastante perdido. Pero sí. Bastante. Vas averiguando que hay una profecía, ¿no? que dice que nosotros, o al menos eso es lo que creemos, nos podríamos convertir o deberemos convertirnos en el legendario héroe, ¿vale? Que tiene el mundo, que tiene la profecía, ¿vale? Encontrando las piezas, ¿vale? De algo que parece incompleto. Entonces, esta profecía, ¿vale? Pone en alerta, ¿vale? Descubre al mundo que hay un antiguo culto llamado Sixth House, ¿vale? Una némesis inmortal de la religión Duner y enemigo de Nerevar. Ya veis que hay muchos nombres, que hay muchos intereses, muchas facciones. Ahí entre medio, no se sabe muy bien qué pasa. Tampoco quiero spoilear, así que no, mejor que dejo no, porque un poco pinceladilla solo. Son muchas las horas y mucho el mundo que hay que visitar, y lo suyo es poder hacerlo lo entonces, más virgen posible. La cuestión es que la Sixth House y el Lago Ur amenazan con hundir la sombra, o sea, con hundir Morrowind y sucumbir ante todo el mundo y sembrar el caos. Entonces, la mayor religión de Morrowind, que es Tribunal Temple, ¿vale? Niega la profecía de Neverarina. Y entonces trata a sus seguidores como herejes, pero tú encuentras un grupo de monjes disidentes que parece que te ayudan. Porque como ellos creen que tú eres el elegido, pues te ayudan. Y bueno, poco más que decir. Hay que proteger Morrowind de las amenazas. La facción esta te ayuda en momentos y bueno, te conviertes por circunstancias en el objetivo principal de unos y en el aliado de otros. Y veremos si al final te conviertes en héroe. Exacto. En el héroe de la profecía. O los malos triunfan. Así es. Hacemos una breve pausa con este magnífico tema que está sonando ahora, porque ya hemos un poco contextualizado, hemos puesto en situación el universo de Elder del Scroll, y en breve daremos paso al análisis de Elder del Scroll 4 Oblivion para PC y para Xbox 360. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta, paseando por la ciudad, ya nos hemos ido a dar una vuelta y a contaros ya lo que es, bueno, lo que ofrece a grandiosos rasgos, cabe matizarlo, lo que es Oblivion, ¿verdad, Freeman? Pues así es, nuestra intención en este análisis es adentraros a los que no lo conozcáis, comentar por encima lo que es este gran juego, digamos que es un análisis para todos los públicos, no nos detendremos en esas puntualizaciones demasiado frikis, aunque realmente seamos seguidores de la saga Elder Scrolls y nos gustaría, pero es un tiempo, hay que comentar, entonces intentaremos ser lo más magnánimos posible y nada, con ilusión. Mucha ilusión, eso sin duda. Empecemos, si os parece, acabamos de salir de un poco un contexto que ha servido para adentrar un poco la historia de Oblivion, o de por qué suceden las cosas y entre quién sucede. Pero Oblivion, aún así, tiene su propia historia, su propio inicio, que es el que os vamos a puntualizar, y más allá de eso, cada uno tendrá que descubrir cuál es el nudo y cuál es el desenlace del comienzo que aquí nosotros os vamos a mostrar ahora. Así es, la historia de Oblivion empieza en la cárcel del Imperio. Tú eres un preso más, preso común, al parecer. De repente llega el emperador a tu celda, el emperador Uriel VII, que habíamos comentado. Porque está huyendo. Está huyendo. Y justo la rampilla de huida está en tu celda. Viene con unos guardias que le acompañan, te dicen que te apartes, que ellos tienen que escapar por esa trampilla que justo está en tu celda. Y bueno, te dejan a ti un poco como decide, ¿no? Si nos quieres seguir, nos sigues, y si no, no. Pero ellos están más preocupados por otras cosas, por otros temas, y van a lo suyo. Bueno, y si hay que decir que el emperador te reconoce. Sí, el emperador te mira como diciendo... Yo a ti te conozco de algo. Sí, sí, o sea, sí, no sí. Te acaban apartando por eso, porque al emperador le el da... El emperador le dice al guardia que te deje. Que te deje, que le da el gusanillo sí. de que tú tienes un papel a jugar. Sí, exacto, más que reconocerte, lo que dice concretamente es que... Tiene la sensación... Exacto, una sensación, un feeling contigo... Que se supone que el emperador no tiene con todo el mundo, ¿no? Es muy. Tiene como un sexto sentido. Y contigo, pues ha tenido esa sensación. Entonces, huyendo, pues. Matan al emperador. Eres el de los pocos que presencian su muerte. Y en su lecho de muerte ahí, el emperador desangrándose y. En sus últimos segundos, sus últimas palabras son que te confía a ti el amuleto. Milenario de la familia, de la saga de reyes, de emperadores, y que busques al no me sale el nombre, al el hijo, vamos, el su sucesor, el sucesor, esa es la palabra, al sucesor, que se ve que nadie conocía que había uno, y él dice que sí, que hay uno, que lo busques y que le entregues ese amuleto, porque el amuleto, cada vez que se corona un nuevo rey, hay que ponerlo en una especie de como de fuente, de cripta, para avivar el fuego que evitará que Oblivion, bueno no, que Tamriel más bien, que el continente, sea dominado por las sombras y el mundo Oblivion infernal, digamos, del caos, acceda a este mundo y los dragones ataquen y demás. Porque mientras no se avive ese fuego, los secuaces del mal... Tendrán la oportunidad de entrar. De entrar. Y ya se irá desvelando, pero se mezcla con la estrategia porque no es fortuito, no es casualidad de que el rey muera asesinado. Claro, claro. Ahí toda la trama la iréis desvelando. Esto solo es la primera hora, 45 minutos apurando de juego. O sea, no os estamos diciendo realmente nada en 300. Para que no digáis spoiler, no. No. No es la primera parte, es decir... Pues podemos puntuar ya, porque historia la dejamos ahí, como bien decimos. No sí, la dejamos ahí y, bueno, naturalmente, bueno, en este caso Freeman ha sido el que más horas ha podido dedicar al juego. Y cabe es el decir que, a ver, dentro de la historia, dentro de lo que es un mundo vivo, que ya comentaremos más en jugabilidad, pero la historia llega a pasar desapercibida con tantas posibilidades, opciones... Y maneras de vivir que tiene el juego. Con ello queremos decir que la historia y el guión no es el leitmotiv del título. O sea, no es un título que juegues por la historia. O sea, te acompaña o sí. Pero puedes hacerlo. Pero lo que sí está claro es que si juegas a The Elder Scrolls es también por tener una vida alternativa virtual, por así decirlo. O sea, vivir el rol. Exacto. y que el guión no es... Bueno, como lo que he dicho, no es el motivo por el cual... empiezas el juego, con lo que la importancia que pueda tener desde cierto punto es un poco relativa. Exacto, que se puede diluir un poco entre tanta jugabilidad, tantas opciones. Exacto, exacto. Y que también es importante aquí la ambientación un poco de lo que es el mundo en sí. Dicho lo cual, puntuaremos la historia con un 90. Un excelente. Entremos en el primer apartado potente ya del título, donde aquí da caña y donde también el cambio gráfico yo creo que marca un antes y un después. Así como lo hizo Morrowind respecto a Daggerfall. Así que, por favor, empecemos. Por orden. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden en el apartado gráfico? Bueno, pues empezad por el principio. modelaje personajes, por ejemplo. Sí, porque es porque es lo primero que ves. Estás tú en la celda, te vienen, viene el rey, vienen los guardias. Sí. El tutorial, la creación del personaje es antes. Es antes. Viene el rey, te habla y te dice cómo te llamas, quién eres, y entonces has de crear el personaje. ¿Qué tal ese editor de personajes? Muy completo. Muy extenso, muy, muy extenso. Al menos en cuanto a lo que es la cara. Porque físicamente, altura, peso, corpulencia, no puedes tocar nada. Es un pequeño detalle, un pequeño... Sí, hacerte más o menos corpulento, pero ya está. Falla, pero bueno. La cara sí que puedes tocar. Ojos, nariz, bueno. Pero a niveles de... Bueno, eso ya lo comentamos luego. Pero estamos diciendo que puedes tocar la cara a niveles de distancia entre ojos. Distancia de ojos respecto a cejas... pómulos, grosor de los pómulos, inclinación de ángulo inclinación, anterior y posterior de las cejas, cómo están respecto a la cara, si salidos, interiores, si tienen externos, más pelos, si tienen menos pelo, si tienen más pelos. Digamos que hay como 10 u 8 opciones para cada elemento de la cara. Sí, sí. Se nota notablemente uno de otro, es decir, lo saben diferenciar muy, muy bien. Todo esto comprendido de 0 a 10, es decir, tienes una barra con la cual puedes distanciar más los ojos, menos, las cejas... Es decir, muy, muy completo. Te puedes pasar mucho tiempo modelando tu personaje. Sí, sí, ¿en sí. serio? Yo personalmente estuve una hora para crear el mío. Porque hice varias pruebas y luego, pues mira, me quedé con el que fui buscando. Y yo seguro que vosotros no estuvisteis menos. Yo al principio lo hice rápido, pero luego hice otros. Hice pruebas y pruebas y probando a ver qué salía, ¿sabes? Ya solo por el mero hecho de probar y a ver qué conseguías. Porque claro, quieras que no, también los personajes que tú luego ves durante el mundo... también están hechos con ese editor, lo que pasa es que automáticamente. Entonces, ves, cuando tú vas por el mundo, los tipos de personas que te puedes encontrar que tú también puedes ser como ellos. Y que algunos recuerdan a los que habías hecho. Exacto, como... exacto. Y bueno, y puedes elegir entre las razas, que eso también cambia mucho. Sí, claro, son 9 razas, es una raza para cada provincia. Y obviamente la distancia en relación elementos de cara de una raza a otra también varía. Claro, sobre todo las razas que son los lagartos estos y los tigres, ¿no? Que no son caras humanas. Sí, los Khajiit y ahora no recuerdo. Argonianos. Exacto. Son los que más cambian. Su creador de personajes es mucho más sutil porque, claro, un lagarto que es que no, para darle expresividad, para darle un poco de las personalidad. Las escamas son poco moldeables. Sí, poquito. Que bueno, cara que comentaba yo lo de la expresividad, ahí creo que el juego falla un poquito. Sí, es verdad, a la hora de dialogar se nota muchísimo. Exacto. La sí, el tema de animaciones faciales, se nota el ojo que tenemos, digamos, acostumbrados a Half-Life 2. Sí, digamos, es que... se nota demasiado. Se intenta adaptarse. Yo creo que no son naturales, o sea, que no han hecho motion capture, ni se han basado en ninguna técnica concreta de, como Half-Life 2, de... sincronización de labios ni nada, o sea... Sí, está muy provocado, es decir, aún así, muy artificial. Aún así, es... No es pasable y queda resultón. Está bien y... Porque al menos... Para ambientar a todo el conjunto de juego y personajes... Sí, sin duda, está notado. Que al menos notas cuando están enfadados, cuando están tristes, no te cabe duda, al menos no deja forzado, lugar a duda. Pero... Sí. Uh-huh. Ya que comentas, Freeman, la ambientación, creo que es propio pasar a ella, ya que hemos creado el personaje... En nuestras mentes ya lo hemos creado y ya podemos recorrer libremente el mundo de Oblivion. ¿Qué tal es la experiencia? ¿Diferenciemos si acaso exteriores de interiores, ¿no? Sí, mejor. Sí. Empezamos por interiores ya que empiezas en una celda. Vale. Cabe decir que el uso de la iluminación en esas mazmorras, junto con los pixel shaders... apostados en lo que es los ladrillos, da una sensación de pútrido, oscuro, degradado, realmente impresionante a nivel oscuro, a nivel en cuanto mazmorra. O sea, es realmente quedarte 2 o 3 segundos parado observando simplemente esos interiores y esa oscuridad. Es que el juego en sí también, todo el tiempo que tardas es por observar todos esos detalles. Sí, sí. Encima es que crea un clima que tú estás ahí. No eres una primera persona de un videojuego, no, eres tú el que estás ahí. Y aparte por la interacción con todo, es decir, es brutal. Además acompaña una calidad de texturas abrumadora. Yo es que no sabría decir exactamente ¿qué elemento en los entornos, en la ambientación que estamos hablando ahora, es el que más destaca? Si la calidad de las texturas, si el, los efectos de boom mapping. Porque todo está muy equilibrado. Si la luz, si la iluminación, porque tiene un papel muy importante. Si el modelado o el diseño incluso de los interiores, las mazmorras, cómo está pensado todo para que parezca real, ¿no? No sabría concretar qué detalle es el que sobresale. Además, más. Además que son unos pixel shaders muy bien utilizados, porque cabría pensar que el hecho de ser pixel shaders, que da esa sensación de plasticoso, de aceitoso, sí, plasticoso, en las mazmorras que son de tierra, que es que al fin y al cabo es tierra, porque son interiores. Se no nota da seco. Esa se nota esas que dices, ¿qué textura más poco recreada? Esa sequedad no, pero si te acercas realmente notas eso. Y ese detallito, junto con otros muchos, cuando empieza a sumarse la grandeza y solo antes de salir. Exacto, sí. Que aún estamos en un interior, que estamos viendo la luz, estamos viendo las paredes y los enemigos que hay allí. Y bueno, la luz que deja entrever de los huecos de entre ladrillo y ladrillo. Que donde se ve esa leve bruma, ves el polvo un poco entre la luz. O las propias hogueras que hay. Sí, también. Cómo interactúan con las propias paredes y con el propio entorno. Y bueno, es que ahora solo estamos hablando de a nivel técnico y de interiores, porque y los interiores que son antiguas fortalezas subterráneas con un detalle en las ornamentaciones, en las columnas, en los pasillos, con ese dibujado y esas recreaciones mínimas al detalle. Bueno, es como ha dicho Fuku, es decir, hay muchas puntualizaciones que juntas forman un gran unidad, ¿sabes? Una unidad que te hace quedarte con eso, con esa belleza visual. Es que a mí me gustaría citar que los que hayan visto el DVD del Making of Extra de la edición coleccionista, ves el trabajo de recreación que han hecho yendo a sitios, documentándose para realizar esas texturas y recrear algo que realmente sea creíble. Porque no dices, bueno, vamos a hacer una mazmorra, vamos a hacer un castillo aquí antiguo enterrado y vamos a poner aquí un ladrillo y aquí una pared y aquí una cristalera. No, o sea, se nota la búsqueda. Exacto. Sí, y el porqué. Quieren darle un porqué a cada detalle. Sí, todo detalladísimo. Y es que es ahí, porque jugando te llegas a olvidar de los gráficos. Sí. Y que te olvides de los gráficos en un juego como Oblivion, que tiene unos gráficos impresionantes. Es bueno. Es porque es muy bueno. Una vez salidos, por así decirlo, de la mazmorra, de comentar los interiores, salimos a un universo nuevo. Bueno, ese ya es el despliegue gráfico es que mejor que tiene Oblivion. ¿Recordáis cuando comentábamos, antes de que saliera, de queremos tocar a ese césped? Bueno, ya lo hemos tocado. Ya hemos tocado ese césped que se mueve al ritmo de la brisa del viento. Y se mueve al unísono junto con los árboles. Que ves unos árboles con unas copas, como la copa de un pino. O sea, realmente... Con una frondosidad. Sí, con una frondosidad impresionante. O sea, que realmente ves que la técnica, que se sigue usando la técnica de texturas entrelazadas, pero a un nivel... Utilizan el motor de Speed Tree, que es un motor de creación de vegetación de árboles, que hace que cada árbol sea un poco diferente, que incluso... Notes que crezcan, que cambian por las estaciones del tiempo. Y no sea el típico árbol igual y todos los árboles sean clones. Lo que te hace que realmente cuando salgas de la cueva y veas el bosque al que sales, con esa cala del río bajando es... Y la luz entra, sobre todo la fotografía. La visión que tienes, puedes ver a kilómetros de distancia el agua que refleja el sol, que refleja las montañas. Bueno, es que cualquier detalle del mundo exterior... Lo bien recreado, que ya ves que nosotros es un detalle menor porque lo vivimos cada día, el color del día y el color de la noche. Sí, lo que comentaba un poco de la fotografía en ese sentido. Pero es que en el filtrado que se crea para crear ambiente. El HDR, que aquí se utiliza, exacto, un HDR sí. Real, el juego. Y bueno, miras al sol y te deslumbra y cuando mira que va cayendo la noche, ya ese sol parece que... No te deslumbra tanto, muy rojizo. O cuando el sol afecta alguna pared muy blanca de mármol, te deslumbra Qué también. Qué mala imagen, así es. Lo mejor de todo es eso, mirar cómo anochece, cómo amanece desde puntos de vista distintos. Porque te das cuenta de la grandeza de las sombras, de cómo la luz interfiere a ti de una forma distinta. O sea, es increíble, de verdad. Ver amanecer en el Imperio, yo puedo decir que es increíble. O sea, desde lo alto de una colina. Estar paseando por las calles y ver cómo poco a poco... El mármol se va tiñendo de un azul más claro, de ese azul claro pasa a blanco y al final ya ilumina, o desde una colina, por ejemplo, también, como ves que poco a poco se va iluminando lo que tienes delante o el agua, es realmente bello, o sea, se puede decir. O sea, sí, es belleza. Sí. Exacto, artística y técnica. Efectivamente. Exacto. Muy bien dicho, me ha encantado. Gracias. Y además en la recreación de parajes. No estamos hablando de que solo es verde, no, o sea, los diferentes colores de las hojas, o sea, y flores, cómo dan ese toque personal a los colores de las flores, de azul, rojo, amarillo, cómo hay bosques muy frondosos con árboles muy juntos, o al contrario, o claros de césped. O al contrario, tenemos montañas escarpadas y áridas, pero ves exactamente dónde empieza un escarpado, dónde acaba otro. Puedes notar, digamos, la presión psicológica que puede hacerte sentir ese lugar de sequedad, de soledad. Sí. O las montañas nevadas, o incluso las zonas de los portales de Oblivion, completamente oscuro y con lava y rojizas, muy contundentes a nivel visual. Contando además también los cambios climáticos en tiempo real. Exacto, la nieve, la lluvia, las tormentas más fuertes, la niebla, que no te deja ver a dos pasos. Es espectacular ver cómo empieza a llover poco a poco, y si miras, y si tienes la suerte de estar cerca de un río o en el mar, ves cómo cada gota incide en la superficie del agua, y es magnífico. O sea, está lleno de detalles. Y incluso la recreación de las ciudades, como la típica ciudad burguesa, son casas muy bien recreadas, altas, con calidad en los materiales en su construcción, ciudades en zonas áridas, cómo se notan esas cabañas, esa tristeza en el ambiente. Suma y sigue para crear la experiencia de vida virtual. Sí, bueno, el creador ya lo dice en el DVD, es decir, está obsesionado con ese paisaje que dice, claro, que es muy caótico crearlo, es muy caótico crear múltiple de árboles, pero es lo que, a nivel visual, es lo que es más efectivo hacia el usuario. Claro, o sea, lo que lo ves y te impresiona. Y de hecho lo que quería era hacer erosión natural de la naturaleza. No quiere que esté puesto las cosas al azar, sino que hay un porqué ahí. Y se le ve súper emocionado explicando toda esa realización. Dentro de este magnífico universo bello, tanto artístico como técnicamente, ¿tenéis alguna queja? Porque siempre hay quejas. Hombre, sí. Sí, que tengo. Pues es el momento de exponerlas o callar para siempre. Yo la primera, que sin duda, quieras que no, ha habido un bajón gráfico con respecto a los primeros vídeos e imágenes que salieron antaño. Supongo que técnicamente habrán tenido que bajar el listón. Y algunas cosas, así como los paisajes, creo que no tienen rival hoy día. Lo que son ciudades, por ejemplo, lo que son algunos castillos. Hay juegos como quizá EverQuest 2, por ejemplo, creo que estaría bastante a la par. En calidad técnica, o sea, sí que artísticamente es mucho mejor. Utilizan nuevas tecnologías que no habían. Pero se nota eso, que han tenido que bajar. De aquí, un poco de allí. Sombras. Yo básicamente es el mayor inconveniente que le encuentro. Poco más. ¿Cómo se nota que tienes un PC increíble? No, o sea, yo tengo tres puntualizaciones. Una bastante quizá clásica en el tema del Death Scroll, que es el tema de las animaciones. También, siguen viendo acartonadas. Mucho, en sí, las luchas. Sí. Forzadas, sobre aunque, todo. Aunque prometían buenas formas y pensábamos en los vídeos que se mejorarían, se han quedado como se veían en esos vídeos, la lucha, el bloqueo, todo eso. Algo robótico. Sí, se sigue notando ese robotismo es verdad. El tema. Otro es la interacción del agua con lo que es superficie terrestre. Es demasiado, demasiado cortante, ¿no? Cortante. Sí. Y otro tema es lo exigente que es el motor gráfico. Es muy exigente, incluso más que el FIAR. Se necesita un PC realmente muy potente para moverlo a un nivel visual realmente excelente. Y si no, está la opción de 360, que ofrece unos gráficos impresionantes, pero a menor coste. Mm. Es la dicotomía. También los elementos paisajísticos a la lejanía. Si no pones un mod o filtras, es que están muy poco cuidados. Sí, eso sí que es cierto. Hay muy poco anisotrópico. Pero bueno, eso lo han hecho por rendimientos. Dentro de un año o dos podremos subir con PCs nuevos todo al máximo, y entonces ya se verá mucho más, al lejos, con mucha más calidad. Ay, qué tiempos aquellos cuando lleguen. Creo que lo hemos dicho, bueno, hemos dicho mucho de lo que se puede decir en el apartado gráfico, así que creo pertinente ya puntuarlo. Sí. Con un 97, una nota merecidísima, sin duda alguna. Menos matizable, pero también comentable, es el sonido. La música, como veis, es espectacular, de manos de Jeremy Soul, compositor que ya hizo la música en Morrowind. Muy buena, efectos de sonido quizá poco más que detallados. Notables, pero cumplen. Y una puntualización que creo que Yuri tendrá el placer de comentar. Sí, algo que de verdad quedé bastante decepcionada, y es que mi personaje en concreto es femenino y tiene voz masculina. Se queja con voz de Manolo, es decir, ¿Qué raza tienes? Tengo un elfo oscuro. Ah, es que yo tengo una bretona y se queja como una bretona. No, el elfo oscuro, ¿no? El elfo oscuro, te puedo asegurar que se queja como... Sí, se queja como un hombre. Exacto. Y además una voz muy profunda. Sí, y... En... A mí me hizo dudar. Es una voz Max Payne. Un poquito. Chico, chica. Yo más que el doblaje de las voces, que a mí me parece estupendísimo. Sí. Quizá este fallo, que a lo mejor no sé si habrá sido el proceso o no. Pues... Lo que contamos antes... En la mesa, entre todos, el corte de músicas. Sí, es infernal. Tú tienes una, estás paseando, hay una musiquilla de fondo, viene un enemigo, se supone que hay una música más de guerra, más de ambiente, más frenética. Y en lugar de haber una transición, entre el MP3, otra, la se música corta. Corta y sale una nueva. Queda muy brusco. Horrible. Pero muchísimo. Queda horrible. Te corta, porque además lo que comentamos precisamente, a veces ni te das cuenta que hay un enemigo, cambia la música y dices, vale, ha cambiado la música. ¿Dónde hay está? Un enemigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A buscarlo. Sí, sí, sí. Y ya dices, sabes que hay alguien por ahí. Eso realmente es un punto bastante matizable. Ha hecho bajar algún entero al apartado. Suerte que la banda sonora es, bueno, es enorme. Es impresionante. O sea, faltan apelativos para ella. Cabe decir que el juego está en inglés. Así es. Doblado en inglés. Excepto la intro y el final, que están doblados al castellano. Algo que, a mi parecer, se pudieran haber ahorrado. Era innecesario, creo yo. Realmente innecesario. Y cabe decir también que el doblador de ese emperador es Patrick Stewart. Oh, el Capitán Picard. De Star Trek, exacto. Que me gustaría comentar que hay un mod para PC que te convierte al emperador Septim Yuriel con las facciones, sí, de cara del imagen. Capitán Picard. ¡Oh, qué grande! Qué friki, es súper friki. Y bueno, un comentario que hizo Patrick Stewart fue que nunca le habían dado unas pautas tan detalladas sobre un guión a nivel doblaje. Claro, es que estaba encantadísimo de hacerlo por eso, porque se habían trabajado muchísimo. Claro, no, quieras que no, aunque aparezca poco el personaje del emperador, es un personaje que tiene mucho background, mucha historia detrás suyo. Personaje importante. Uh-huh. He hecho el apunte, creo pertinente puntuar, y la nota en sonido es un 94. Entremos en el apartado infinito, que es la jugabilidad. Yo creo que nos deberíamos centrar en los apartados más importantes y luego dejar que cada uno, con las horas de su vida que quiera aplicar, descubra el gran universo que tiene Oblivion. Sí, porque si no nos darán las uvas. Exacto. Así que comentemos lo esencial. O sea, demos a la gente a entender qué es Oblivion, cómo se juega y cómo se vive. Oblivion es un mundo absolutamente vivo, o sea, realmente la cantidad de cosas que puedes hacer es impresionante, como en una vida. Sí, a ver, realmente tus pautas son unas, que es tener un rol, tener una personalidad, jugar más o menos como esa personalidad, si es un mago, un guerrero, avanzar, ir luchando. Eso sería más o menos lo básico más que, o, que cualquier o no, juego de rol te propondría. Puedes pasar Oblivion sin luchar. Sí. Aumentando tus habilidades de alquimia o mercantil, o incluso de dialéctica, pero... Pero exacto, esa es la grandeza de Oblivion. Ahí está. Que te da una libertad que va más allá de cualquier juego de rol en el que has de avanzar por avanzar y luchar por luchar. Exacto, a ese objetivo le meten unas capas de, oh, mira aquello, qué bonito que es, o mira aquella persona lo que está haciendo, porque hay que decir que la inteligencia artificial es increíble. Muy buena. Está muy, muy bien, sobre todo cómo te recuerdan, cómo se queda grabado el concepto de empatía. Digamos que Oblivion... todo el mundo es vivo y van haciendo cosas mientras tú también vas haciendo. Exacto, puedes estar parado 5 minutos mirando lo que hacen aquel señor que está vendiendo o aquel señor que está paseando. Eso es una herencia que se ha plasmado de la otra gran saga, que es Gothic. Si algo no tenía Morrowind es que los personajes estaban todo el día en el mismo sitio de pie. Y Gothic tenía esa viveza. Oblivion la ha intentado captar, y yo creo que de muy buena manera, con el concepto de empatía y de trato con la gente. Pero sobre todo lo que es el tema de jugabilidad de Oblivion, y para no abrumar demasiado a la gente, yo creo comentar un poquito las cosas que puedes hacer, que es, o sea, pues desde afiliarte a un gremio, luchadores, magos, ladrones o asesinos, recolectar raíces y crear pociones y venderlas para ganar dinero, realizar las propias misiones y problemas que hay en cada ciudad, o recolectar objetos para coleccionistas que te piden objetos ocultos y tienes que ir a buscarlos, puedes ser un vampiro, pelear y apostar en la arena, viajar, explorar simplemente, asesinar y quedarte con sus casas, realizar ofrendas a una serie de ermitas que hay repartidas por cada dios, realizar sus misiones y recibirás su bendición, hablar con la gente, o sea, en definitiva, vivir. Sí. La aventura, o sea, la vas creando a tu paso. La vas creando a ti mismo, y es que podríamos comentar nuestras experiencias, y es que estamos seguros de que no generaríamos ningún spoiler, porque todos vosotros llegaréis, por ejemplo, a ser ladrón, si queréis, de una manera completamente diferente, pues convenciendo al pobre, robando a tal persona y convenciéndola para añadirte, conociéndola en la cárcel, pillado por la guardia, bueno... No hay una única forma de hacer las cosas, y es más, según lo que tú hagas, a lo mejor una de las formas posibles de hacer una cosa, como por ejemplo, afiliarte al gremio de ladrones, pues a lo mejor si tú antes has hecho una cosa que no debías, a lo mejor una de esas opciones ya no la tienes y se te abren nuevas opciones. Esa es la grandeza, que no son siempre las mismas opciones, van cambiando y son, pues eso, diferentes, únicas. Y se va moldeando además, es que... Tienes todo por hacer y mucho por descubrir y elige tú como quieras. Y ahí está el nivel de concepto. Tienes 9 personajes, cada uno con su manera. Tú puedes ser de la manera que quieras, asesino, ladrón, mago, guerrero nato. Puedes mezclarlos entre ellos, tienes las opciones para tal. Puedes crear alquimia, tus propios hechizos, tus propios objetos con hechizos. O sea, puedes, digamos, que engarzar esas armas, puedes vender armaduras, comprar, arreglarlas, interactuar con la gente. Bueno, o sea, la cantidad de posibilidades es que es infinita. Bueno, sí que voy a decir que en esta ocasión han implementado mucho mejor comparado con Morrowind toda esta libertad. Morrowind te abrumaba mucho. Sí, lo han hecho más, lo han acercado más al gran público, pero no así le han quitado complejidad. Es decir, Morrowind era un juego muy duro para mucha gente. Aceptémoslo, a ver, estamos los frikis, muchos frikis, que realmente nos adentramos a ello, pero adentrarse en Morrowind era algo bastante complejo. Aquí no, se ha facilitado, pero no se ha restado complejidad. Exacto. Sigue siendo el gran juego profundo e intenso, con sus puntualizaciones y errores, pero no creemos que se haya casualizado como... No, como yo se no lo pueda creo. Comentar. Aún así siempre hay los puristas... que hay ciertas cosas de Morrowind que no le, de Oblivion que no les acaba de gustar, pero bueno, para eso están también los mods que ya han empezado a salir, que cambian la jugabilidad bastante. Eso en la versión de PC, y ahí entramos, el control en Xbox es muy bueno, en teclado. Sí, la interfaz la han adaptado mucho para el patch. Sí, de hecho el menú, si las letras son tan grandes, es porque se nota que es un tema de consola. Sí, sí. Y por ejemplo, un error que en un juego de rol, sobre todo de PC, es un poco flagrante, es el hecho de que te puedas teletransportar a sitios sin haberlos visitado antes. Aquí puedes visitar las ciudades más importantes en el momento que quieras porque están marcadas en el mapa. Lo suyo hubiera sido que una vez visitadas, sí puedas. Aquí desde el principio puedes visitar todo lo que tú quieras. Claro, es una pequeña puntualización de purista... Que no pero pueda. Bueno, que en cambio otra gente agradecerá. Agradecerá muchísimo. O tiene poco sí. tiempo, o no quiere caminar tanto, o quiere hacer las cosas. Primero, a lo mejor quiere hacer una partida rápida para ver la historia y luego quiere jugar de otra manera. Entonces, yo creo que la opción insertarla está bien. Que la quiera utilizar, que la utilice. Efectivamente, no. O sea, creo que Oblivion, con respecto a Morrowind, lo que hace es abrirse a más gente. Algo sí. que siempre es positivo. Exacto. Como apunte. Cabe mencionar que hay un error. Error a nivel personal, no sé cómo lo veréis vosotros, pero es algo que a mí me ha molestado bastante, que es el tema del autonivelado del juego. A mí no me ha molestado, pero sí que resta un poco de reto. De rol, sobre todo. Sí. A ver, para los que no conozcan... Lo de autonivelado, estamos diciendo de que tú en el típico juego de rol, cuando empiezas, tendrás zonas en las que hay enemigos muy difíciles, y esas zonas en el principio del juego con tu nivel 5 no podrás acceder y te tendrás que esperar hasta tener suficiente nivel para poder llegar. Hacer frente a esos retos. Cuando empiezas, quizá hay la super mega arma legendaria que, claro, no puedes llevar porque no tienes fuerza suficiente, pero si no puedes comprarla, pero existe ese arma dentro del juego a nivel 5, o sea, tú sabes que puedes acceder a ella. Es decir, el juego se adapta a ti, tú no te adaptas al juego, ese es el fallo. Efectivamente, es un gran fallo. Gran fallo, pero que si lo miras desde el punto de vista de que tú nunca sabes lo que pasa en Oblivion, tú cada vez que visitas una mazmorra te piensas que esa mazmorra siempre ha estado así. Es decir, tú llegas y quizá ves muchos vampiros o muchos... ¡Qué gran tema! Es decir, que aunque esté en silencio, es que estoy tocando muchas cosas y, bueno, he pensado en cambiar de banda sonora y acompañar con... Morrowind. Algo así. ¿A cuál banda sonora mejor, eh? Sí, Morrowind. Jeremy Soule, para todos aquellos que quieran saber más, en el foro tienen un post con toda la banda sonora de este grandioso artista. Perdonad que os haya cortado sobre el agua nivelado. No, esto no corta. Si es con esto... Esto así aumenta. Que seguid explicando los inconvenientes o virtudes del autonivelado. El concepto que estaba comentando es que el tema de autonivelado, tú cuando empiezas, la primera mazmorra que ves, quizá vas y ves a cuatro bandidos chapuceros que te puedes cargar en un momento. Si luego continúas y vas a un castillo legendario al cabo de 15 niveles más, claro, te encuentras a bandidos con armaduras de mithril, armas legendarias, armaduras de enanos, o sea, realmente unos bandidos muy bestias que tú, tras ser campeón de la arena, por ejemplo, o sea, de realmente currártelo, te encuentras a unos bandidos de tu mismo nivel, bandidos, que dices, vale... Oblivion es un mundo vivo, yo no soy el único que evoluciona, los demás también, pero quizás se han pasado en exceso en el número de cantidad de bandidos que tienen esas armaduras, quizás si lo hubieran limitado un poquito más, hubieran ajustado mejor ese autonivelado, no que siempre todo está a tu nivel, sino que la cosa sea un poco más irregular, el concepto de rol hubiera mejorado. Claro, pero es que es difícil agradar a todo el mundo, porque en cambio habrá gente que dice, oye, pues a mí me encanta porque siempre así no me puedo estar de ir a este sitio o a este otro porque no tengo suficiente nivel y me es un coñazo tener que subir para ir aquí que quiero. Yo quiero ir ya. Y pueden, porque saben que allí más o menos están a su nivel. Claro, lo que por un lado te lo quita, te lo da el hecho de que Oblivion es visitable por completo, casi al 100%. Este es otro de los detalles que hace que se abra más gente Oblivion. Claro. El hecho de que se nivele a tu paso por esos parajes. Que aún así me gustaría mencionar que también en PC hay mods, o sea, la gente, yo estoy flipando de los mods que ya hay en apenas dos semanas y media, para cambiar este aspecto y hacer que no se autonivele y que los niveles sean, no sé si se va bien por zonas o va aleatorio, no lo sé. Yo quiero ese mod. Cambiando un poco, que eso está bien porque dices, bueno, tienes este estilo de juego por defecto para la gente que lo quiera seguir usando y que no le guste el estilo de juego por defecto que viene en el juego, que se baje este mod y que pruebe. Pero el que hayan llamado a mod el mod anticasual... Sí, lo han llamado anticasual. Eso es muy desacertado. Sí, muy demasiado desacertado. De purista. Pese a que nosotros lo seamos también, no. De todas formas, es que seamos puristas, otras que seamos despectivos. Sí, son dos conceptos muy diferentes. Sí. De todas formas, me encanta la puntualización que has hecho, porque empalma en lo que mucha gente se estará planteando, que es 360 o PC a nivel jugable. O sea, ¿cuál de las dos? Lo hemos comentado un poco a nivel también técnico. Pero bueno, hemos comentado un poco que si tienes un increíble PC, se verá mejor. Si no, se verá mejor en 360. Es que no tiene pero mayor a nivel de jugabilidad, PC asegura muchísima más profundidad. Asegura una cantidad de mods a la larga, como ya se vio con Morrowind, expansiones, etcétera, que dan más vida, alargan la cantidad de juego e incluso... puntualizan, depuran esos pequeños fallos, ya sea pues lo del autonivelado, algunas cositas del agua y muchísimos más mods para alargar la experiencia. Alargar e incluso en algunos aspectos mejorar. Mejorar, porque, por supuesto. Claro, hay mods para gustos y colores. Entonces uno puede llegarse a hacer su propio Biblion. entre comillas. La gente, o sea, que pues le parezca... yo me pongo el agua que sea más transparente, o sea, más, más transparente, porque es que no veo un pez en el agua. Buceando. Exacto. Pues quiero que los menús sean, como comentabais, más pequeños para que me quepan más elementos. Autonivelar, o sea, desautonivelar el juego, claro. Eso hace que incluso puedas adaptar tu jugabilidad a tu gusto, ¿no? Exacto. Pero habrá gente que eso quizá no lo quiera. Claro, bueno, pero tienes, pero esa, bueno, posibilidad. Tienes esa posibilidad. Claro. O sea, el que la tengas no quiere decir que tengas que acceder a ella. Como posibilidad puede ser rechazable. También hay mods que, por ejemplo, te dan una cura inmediata para, sí, para el vampirismo. En plan fácil, pim pam. Pero, por ejemplo, la misión del vampirismo para la cura es realmente larga y muy interesante. Claro, ¿qué te depende más? Tiene sus pros y sus contras ser vampiro, por ejemplo, pero... O sea, tú eso lo sabes bien, en ¿no? En mi caso lo sé bien porque sí, al principio me dolía ser vampiro, pero ahora he encontrado los beneficios de tener una visión nocturna y una detección de vida impresionante que ve a través de las paredes. Claro, eso me gusta mucho pese a que no pueda ir por el día al cabo de 3 días. Tiene sus pros, sus contras, pero adaptas tu jugabilidad a... Por cierto, que me gustaría comentar en jugabilidad antes de que se me olvide. Creo que es un apartado que viene bastante bien a colación aquí, porque afecta a la jugabilidad, la traducción del juego. Bien, me parece algunos bien que, errores me parece muy graves. Bien que quieres comentarlo aquí. Muy bien, muy bien. Que bueno, se agradece sin duda que el juego hombre, ha llegado traducido por primera vez. A Take-Two hay que darle un premio. Pero hay errores que hacen pensar que quizá la traducción ha sido automática. Han utilizado un traductor automático con pequeñas correcciones humanas, pero que se han dejado ciertos errores, como por ejemplo que el hechizo de curación se llame llamarada de fuego, ¿no? Bola de fuego. Bola de fuego. ¿Qué dices? Bola de fuego, curación. ¿Por qué? No tiene mucho. Es que ni siquiera buscando un símil al inglés lo encuentras. No, porque otro símil es quizá el, por una ejemplo, bola de fuego interna que te reaviva el ánimo y te cura. Eso tú, que he buscado, sí. Pues, una manta que me arropa cálidamente. Como digo, otro elemento que también está mal traducido es en la creación de personajes, la nariz, ¿vale? Cuando tú quieres configurar la nariz, pues... Que es el último apartado, tienes cejas, tienes boca, tienes labios, tienes el último apartado, ¿qué pone? No se llama nariz, se llama ninguno. Y ahí sí que se puede hacer un símil de decir, bueno, en inglés nariz es nose, quizá un traductor automático lo ha traducido como none, como nada, o ninguno. Dices, ¿habrá sido así? ¿O qué habrá pasado aquí para que nariz se haya convertido en ninguno? Además no es la única, ¿verdad? Vampirismo, se llama vamirismo. O sea, sin la P, tras la T, tras la M. Y hay alguno... Se nota que sí, hay una enfermedad que también la han llamado mal. Y bueno. Sí, pero bueno, a ver. Son detalles, pero hay alguno que otro que afecta a la jugabilidad. Por eso al menos no son de esas traducciones míticas como sea un Final Fantasy VII, por poner un ejemplo. Qué gran, o sea, vamos a la fiesta, ¿no? De todos modos, son detalles que para nada empañan la gran labor no. que ha llevado a cabo Take-Two en un tiempo récord, porque la cantidad de líneas de texto que hay en ese juego es realmente abrumadora y en parte se entiende, sin embargo, que hayan echado mano de un traductor con correcciones luego humanas, porque si no realmente el trabajo... en ese corto tiempo hubiera sido tan titánico como imposible. Esperemos, o sí, que saquen quizá algún parche, alguna otra que corrija estos dos o tres errores. Pero igualmente es lo que dice, es la profundidad de los textos. Hay libros de 30 a 40 páginas, sí, repartidos. Que te explican, pues, hazañas, historias, mitología, anécdotas de razas. Te explica, pues, el pasado de las tres eras de cada provincia. En fin, o sea, realmente puedes tirarte horas solo leyendo. Exacto, más tiempo al que invertir en el juego. A mí, sinceramente, me gustaría que esos textos salieran impresos. Porque en ese caso para me los leería. Sí, para leértelos. Como cual novela, te la llevas en tus trayectos, en el metro, lo que sea. Te lo lees. Porque en el juego... Da pereza, sí, cierto. Sí. Pero a la vez piensas, qué pena, porque me estoy perdiendo algo, sí, a la que seguramente aquí los guionistas han perdido horas. Pero horas. Meses. O sea, la profundidad de detalle. Detallado, exacto. De la historia. Que sabes que algo te espera, entonces cierras el libro y es un quiero ir a por esto. Y, claro, ¿no? Y las propias historias. Yo en un concepto que me he dado cuenta es... Cuando te regeneras vampiro, cuando te conviertes más vampiro, a la hora de despertarte, unas historietas te acompañan, como diciéndote que te has convertido más vampiro. Un ejemplo, en plan, Te despiertas, hueles una suculenta carne, te acercas a ella y paladeas ese pedazo de cerdo. Cuando lo estás paladeando y te das cuenta del último trozo que te llevas a la boca, te das cuenta que ese trozo está lleno de gusanos. Y te están comiendo por dentro. Empiezas a vomitar sangre porque los gusanos te están devorando por dentro. Eso ya solo demuestra. Solo esa pequeña historieta, y hay como 10 ejemplos solo para vampirismo, ni explicaros los que hay a nivel de libros, desvela la calidad de redacción. O sea, la redacción de todos los libros, ¿no? La complejidad, la profundidad, las subordinadas e interacción entre sería nombres. Sería magnífico realmente que lo lanzaran a impreso. Aunque fuera en inglés, porque obviamente eso no lo traducirían, pero sería magnífico poder acceder por voluntad propia a esos textos paralelo al juego sin que eso mermara el ritmo de jugabilidad. Otra puntualización negativa que también hay que comentar es que dentro de todas las posibilidades que tiene el juego, como robar, asesinar, etcétera, digamos que los guardas tienen una capacidad de detección, no sé si visión térmica nocturna o lo que sea. O sea, es que son más que Sam Fisher. Te detectan estando en un sótano con las puertas cerradas. Y en modo incluso, sigilo. Y en modo sigilo. O sea, si no lo haces limpio, sin que no grites nada, son demasiado. Sí, pongamos en situación, quieres eliminar al inquilino de esa casa para hacerte con ella y pues estar. O para robar tranquilidad, sencillamente. O lo que sea. Estás lo más apartado posible de la calle, nadie te ha visto entrar porque te has fijado que a banda y banda de la calle no haya nadie. Vas a la zona más apartada de la casa, cierras todas las puertas, cometes el asesinato, un único grito y a los 2 minutos tienes un guardia a la espalda. En la puerta, exacto. A mí me saca de quicio. Sí. Porque realmente te lo has trabajado, has forzado la cerradura sin que nadie te vea, has entrado sin que ni siquiera el inquilino te oiga, le has atizado de lo lindo y le has matado limpiamente, si es que se puede matar limpiamente, y te descubren. Es que me podía. Por eso me ha gustado mucho ese mod que decías, que eso lo autonivela un poco, bueno, o sea, que lo nivela y lo hace más normal, sí. Más coherente. Por suerte. Es claro, es un detallito que también se puede apreciar en PC. Uh-huh. Pero de todas formas, es eso. Igualmente, hay un pequeño truco, porque cuando te pillan, te vas a la cárcel, puedes pagar o hacer el arresto. Lo que puedes hacer si tienes muchos objetos robados y no has podido venderlos a los comerciantes que ladrones, porque cabe decir que no todos los comerciantes te compran eso, puedes descargar tus objetos robados en la casa, que luego cuando vuelvas ya podrás volver a por ellos. Por ejemplo, pues, Freeman y sus truquillos. Es que es un ejemplo, es que tú podrías comentar 10 más y Yuri seguro que también, o sea. Pero bueno, ya casi que cerramos este apartado porque. Es que daría mucho para hablar. Daría para horas. Hemos puntuado este apartado con un 98. Jugabilidad 98. Efectivamente, jugabilidad 98. Y bueno, acabar de matizar si queréis. Duración es que ya veis, con todas las posibilidades que hay, sin contar mods, porque teniendo en cuenta que la versión 360 no tiene, en igualdad de condiciones, es que el juego es eterno casi. Exacto, lo puedes jugar mil veces. Es rejugable, tiene muchas posibilidades, ya no solo existe la historia principal como único objetivo, sino todas las cosas que puedes llegar a hacer, que son horas y horas y horas de juego para llegar a verlo todo, ver cualquier situación, probar cualquier gremio, cualquier raza, bueno, exacto, para verlo todo. Y ver todo, las vidas y las misiones de cada una de las personas. Y todas las opciones que tienes. Y a ver, que hay 8 ciudades y cada ciudad quizá tiene unas 20-30 misiones cada una. Más todas las mazmorras, pueblos, casas que hay alrededor de esta. O sea, realmente las posibilidades son infinitas. Como ejemplo, yo llevo 65 horas de juego y quizá he avanzado 2 misiones o 3 en lo que es en la trama principal. 60 horas. Y me quedan unas cuantas ciudades por visitar. O sea, por profundizar. Bueno, o sea, puedes hacerlo. Misma. Y hay gente que quizás se lo ha pasado en 60 horas siguiendo la trama principal porque el juego está autonivelado y te permite, claro, eso. Quizá, lamentablemente, no verá los monstruos más potentes del juego, pero bueno. Creo que más que eso, lamentablemente, no verá Oblivion. No verá Oblivion, exacto, no. lo que se difiere que no verá el magnífico trabajo de Bethesda Softworks. O sea, realmente, o sea, yo creo que disfrutar de Oblivion como los programadores y como, o sea, como Bethesda Softworks ha querido hacerlo, es el mejor reconocimiento del trabajo que se le puede dar a este equipo. Antes que coger y pasarlo de un tirón, para eso juegas a un GTA. Si juegas a... Hombre. Si juegas a Elder del Scroll, es para vivirlo. Es para detenerte. Es para detenerte, es para mirar un árbol. Para mirar a las personas. Como diría Freeman, saborearlo. Saborearlo. Como un buen vino. Como un buen vino. Y efectivamente, Oblivion es que mejorará con el tiempo. Exacto. Es que aquí viene clavado. Vino marca de la casa Freeman. Exacto. Freemaniesco. Horas, realmente, y muchas horas en un título magnífico, con una puntuación en el apartado de duración de 98. Así que aquí... Va a ser un juego offline, que dices. Exacto, offline. Pero es que, como comentabas antes, que no sé si lo has dicho porque he estado distraído con los temas técnicos, es el juego offline que más se acerca a un MMO. No, lo hemos comentado antes, ¿lo habéis comentado? Fuera de onda. Exacto, fuera de onda, pero aquí no. No. Es que es eso, o sea, realmente la magnitud y la vivencia que se experimenta con Oblivion es prácticamente comparable a un WoW, a un Guild Wars, etcétera, etcétera. Y la primera experiencia. Exacto. Porque Oblivion no solo te da dos o tres, sino todas las experiencias que quieras, más las posibilidades que luego añadirán los mods. O sea, seguro que la segunda vez que lo juegues será absolutamente diferente. Solo que aunque recorras en el sentido contrario al que empezaste, sí, ya tienes otro juego. Y bueno, ¿qué media queda al final? Pues al final queda una media... redoble de tambores. De un 96. Merecido. Aquí en Moncada Juego 3. Nota más alta... Por el momento sí, creo que será la más alta de la probable temporada. En Moncada Juego 3, por ahora sí. Sí, por ahora sí. Y fin, podríamos decir, que llegó a su final el análisis. El gran cuento de Elder Scrolls. Exacto, el gran cuento, el gran historia. Bueno, más que cuento... Fábula. Fábula, sí, de Elder Scrolls. Esperamos que os haya sido interesante y que sobre todo el análisis os haya resultado... Quizá para muchos de ayuda por decidir qué plataforma coger. Y para aquellos que no conocían la saga, ni siquiera Oblivion a pesar de lo mucho que se ha dicho... Para tal vez adentrarse en la duda de ¿y si lo pruebo? Exacto. Con mínimo que les entre la curiosidad. Hacedlo, dad esa oportunidad, dadle unas horas. Que yo estoy convencido que con todos los cambios que se han implementado y el mayor acercamiento que tiene el título al usuario, o sea, al target general de usuarios, seguramente os gustará, Freeman. Que además entra a mucha gente y está entrando mucha gente por los gráficos. Exacto. Hay gente que se va a sentir sorprendida de qué es esto viendo esos gráficos, pero... Sea como sea, desde aquí recomendamos encarecidamente el testeo del juego, que lo probéis y que os dejéis llevar por la magia de Oblivion, porque yo estoy convencido que si os dejáis llevar, ya no saldréis. Hacemos una breve pausa y volvemos ya con la despedida. Hasta ahora. Y entramos con la despedida y, bueno, muchos suponían, daban por sentado que al no estar aquí Francesc, pues no iba a haber notas al foro. Pues no es así, habrá notas al foro, ¿verdad que sí, Francesc? Buenas noches, Francesc. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, desde casita, va aquí monitorizando el tema. Con la calma, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien, pues cuéntanos, porque hoy apenas hemos podido mirar al foro, obviamente. Así que cuéntanos, ¿qué se ha cocido en la familia de MEG? Bueno, cabe decir que ha sido bastante monotemático el tema, dado que solo hablábamos de Oblivion y ha tardado en arrancar el tema. Pues ha habido unas cuantas preguntas que han quedado en el aire, que si os parece las comento. Vale. Porque así las enlazamos ya con lo que estábamos hablando. Por ejemplo, se nos pregunta acerca del estilo de combate, que si no me equivoco, el juego no es tan rolero como otras sagas, ¿verdad? No, sí que es rolero. El sistema de combate, lo pasa que no es como, por ejemplo, un Final o así, en el que tú no haces nada. O sea, bueno, no haces nada. Das las órdenes y el personaje actúa. Aquí tú has de ir moviendo al personaje, dándole a la espada, cubriéndote. Y además, según cómo mueves el stick, harás un tipo de... De espadazo. Exacto, o de otro. Sí. Además que también tienes la magia, los arcos. Exacto. y sobre todo la potenciación de los arcos. Además, se ha depurado muchísimo con respecto a Morrowind, que los combates eran por azar. Es una lucha interactiva y dependiendo de tus habilidades, pues lo harás mejor o peor, pero que también has de actuar, no es pararte, dar una orden y el jugador se mueve solo. ¿Qué más dudas había? Vale, pues también preguntan acerca de si los personajes envejecen a lo largo del juego, a medida que vas avanzando. Sí. ¿Sí? Pero cabe mencionar que no hay niños. Vale. No, porque no creo que fuera aconsejable meter niños, porque las barbaridades que puedes hacer... más de uno... Con niños, ya los quitaron en el Fable, por eso... Aquí imagino se extendería que igual muchísimo más la historia. Pero eso, el tiempo pasa no por historia, y la gente envejece. Sino por tema gore y... Sí, hay gente muy enferma que haría cosas demasiado poco... harían cosas demasiado hostel. Sigamos. Bueno, pues otra pregunta más. ¿El nivel de los personajes? ¿El tope es 256? Pues no sé, yo no llego al tope. Ni no, ya, me imagino que nadie todavía. No es una respuesta que... Lo consultaremos y si encontramos la respuesta pondremos en el foro. Más cosillas. Vale. Otra pregunta. La creación de hechizos. Nos preguntan si es como el Sacred o si bien son realmente los propios hechizos que tú creas. Perdona, ¿es como él? El Sacred. No recuerdo el ahora mismo. Sí, recuerdo, pero no recuerdo la creación de... Tienes los hechizos que tú vas aprendiendo... Y luego tienes la posibilidad de, si estás en el gremio de magos y avanzas, acceder a un tipo de mesas arcanas en las que poder crear tus hechizos. De todas formas, te salen las posibilidades de hechizo y a medida que vas creando tu capacidad de creación, te va creando el tipo de hechizo que vas a crear, pero es bastante personalizable. Tienes varias opciones e ingredientes que unir. Y te pone el resultado del hechizo que vas a conseguir y la duración. Y puedes cambiar tanto la duración del hechizo, el radio, el impacto que va a tener. Son bastante personalizables. Sí, mucho, mucho. La verdad es que es un tema interesante y puedes dedicar muchísimas horas al tema de hechizos. ¿Habíamos cosillas, Efi? Sí, también nos preguntan acerca de los mods que habéis comentado, si podéis dar alguna dirección de dónde bajarlos. Están o bien, todos lo en el post en el oficial. En el post oficial de Oblivion que tenemos creado en Azeroth están, si hay un índice, veis el tema de mods, todos están accesibles y además es una página que se va renovando constantemente. Vale, y por último, acerca de Oblivion, Sonia nos pregunta si hay bordeles como en el Fable. Sí, son la teletransportación que, sacando el mapa, puedes elegir a qué ciudades has ido. O si ya has visitado algunas zonas del mapa, también visitarlas automáticamente. Cabe decir, tengo entendido, Feriman, que el tiempo pasa igualmente como si hubieras, como si hubieras viajado a pie. Sí. Y además se nota, si por ejemplo viajas de la salida norte a la salida sur, pasa media hora. Pero si viajas de una punta a otra, puedes ver cómo has salido por la mañana y llegas de noche. Y ya está. Estas son las notas de foro. Muy bien, de acuerdo, Sefi. Pues muchísimas gracias por estar ahí monitorizando incluso desde casa. Ha sido un placer. Tu portátil no descansa y tú tampoco. No, bueno, esta vez lo he hecho desde el sobremesa. Desde el sobremesa, es verdad. Pues muchas gracias, Sefi. Esperamos verte pronto. Sefi, ¿te veremos la semana que viene o qué? No, la semana que viene no. La semana santa. Es verdad, la siguiente. No hacemos programa. Oh. No. ¿La siguiente? La otra, más seguro que sí. Es Tomb Raider. Vale. Eso lo podemos hacer ya. Vale. No, si ya tenía el chip de la semana que viene Tomb Raider porque tenía ganas. No, es que la semana que viene es Semana Santa. Recuerda que no hay programa. Y podemos jugar un poquito más, hombre. Sí, le podemos dedicar más horas. Vale. Pues muchas gracias, Sefirot. Hablamos luego. Venga, buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos, chicos. Ahora sí. Señorita Yuri Shake. Buenas. La veo con cara penada por llegar al final. Pues lo hemos comentado antes, es que nos ha sabido a poco, porque tanto de comentar. Sabido a poco, pero si hemos hecho 2 horas y media de programa, chicos. Es decir, está muy bien resumido, o sea, hemos hecho un gran trabajo, lo único que claro, que se necesita mucho más tiempo para comentar este gran mundo de Oblivion. Pues nada, ya sabemos que para eso está el foro. Exacto. Para comentar todo lo que y aquí no ha dado tiempo. Para jugarlo. Efectivamente. Muchas gracias, Yuri, por tu aportación. A vosotros. Y por tu presencia. Esperemos tenerte algún día. Y a ver si reunimos a las dos féminas, a mi hermana y a Carla Valenti y a Yuri Shake. Eso, y que empiece aquí las féminas a exacto. Hablar. Féminas al poder. Muchas gracias, Yuri. Que vaya bien. Un besito. La pierna. Señor Freeman, nos vamos también. Pues sí, comparto la opinión de mi queridísima Yuri. Oh. No hacía falta, no hacía falta. Nos vamos, Fukui. Nos vamos, vámonos. Déjalos aquí solos. Y dejo micros abiertos, por eso. Nada, para comentar, hay que decir que para todos los que quieran seguir hablando de Oblivion, ya tienen un fantástico post oficial de Oblivion en MEG. Os animo a que sigáis comentando vuestras experiencias, lo que habéis hecho, cómo habéis conseguido ser ladrón, mago, lo que sea. Para eso está el post. Y nada, esperamos que os haya gustado, que os haya decidido, os haya ayudado a decidiros pues qué versión comprar o si compraroslo o incluso a disfrutar simplemente del análisis. Y nada, nos esperamos hasta dentro de 2 semanas con Tomb Raider. Así es. Pues muchas gracias, Freeman. Nada, vosotros. Nos vamos ahora a la puerta. Vale. Señor Fukui, despedida. Nos vamos. A mí también se me ha hecho cortito, aunque vaya horas que son. Mañana no habrá quien nos levante. No. Pero bueno, espero que el resumen que hemos hecho a la gente le haya gustado, que se haya acercado un poco a esta saga que cada poco a poco con nueva entrega parece que está haciendo un hueco, que está cogiendo fama y cariño por los aficionados. Y bueno, pues recordar como siempre la visita a nuestras páginas afiliadas, que se informen bien, que cada vez están saliendo más noticias, que el E3 está a la vuelta de la esquina y hay que estar bien informado. La cosa se pone calentita. Sí, y también duda. Pues la visita a nuestra página web, que animo a la gente que se registre en nuestro foro, que también se dé de alta en el mapa de oyentes, que queremos saber dónde está todo el mundo, que esas 10.000 visitas, ¿de dónde nos escuchan? Exacto, por ¿de favor. Dónde son, por favor? ¿Dónde estáis? Queremos, que sabemos que estáis, queremos conoceros en todos lados. A todos. Claro que sí. Y nada, nos veremos dentro de 2 semanitas. Yo ahora tenía el chip de la semana que viene. Nada, nada. Y bueno, primero Tomb Raider, que bueno, habrá que jugarlo. Sí, ¿no? Todo a ver lo que qué se tal. Pueda y más. Sin duda el mejor personaje femenino, pero de largo. Hombre, por encima, por encima de Ada Wong, sin duda. Hombre, por encima hombre. De esa, pero vamos, de calle. De calle. Pues muchas gracias, Fukui. Nada, a todos vosotros. Por mi parte, pues también chao. Despedirme. Como sabéis, dentro de 2 semanas haremos el especial Tomb Raider. ¿Y por qué no anunciamos el dentro de 3? ¿Qué creéis? ¿Lo decimos? ¿O no? No, no dejamos un poco una expectación. Sí. Bien, pues lo dejamos en expectación. Todo su tiempo. Todo su tiempo. Tened presente visitar la web, visitarla porque... Pueden haber sorpresas. Puede haber sorpresas. Ahí lo dejamos. Exacto, puede haber sorpresas. Así que visitarla porque, quién sabe, cómo podéis llegar a pasar la Semana Santa. Uy. Así que disfrutad. Hasta dentro de 2 semanas. Bye, bye. Forevermore.